democracia con la que se vota, pero también con la que se come, con la que se educa, con la que se cura. ¿Quién lo va a pagar, Javi? Ese ajuste. El ajuste lo va a pagar la política, no la gente. El ajuste lo paga la política. La política y sus socios. No lo paga la gente. Es súper, súper clave que lo aclares. Porque hay mucha idosidad clara. La gente, a ver, yo hice campaña diciendo que voy a hacer el ajuste. Y que el ajuste no lo paga la gente de bien. Lo pagan los delincuentes. Lo paga la casta. Compras más chicas, cambio de marcas y obsesiones por las promos. El 83% de los argentinos achicó sus gastos, es mucho, ¿no? El 83% abarató sus consumos por la crisis. Muchos abandonaron sus marcas favoritas para ahorrar. El 83% de los argentinos redujo o eliminó la compra de productos habituales en sus compras, sustituyó sus marcas preferidas por otras más baratas. ¿Usas la bici para ahorrarte el colectivo, como hace tanta gente? Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo y, bueno, trabajo en Capital y todos los días uso la bici. ¿Y sabés cuánto te ahorras al no tomar colectivo gracias a la bici? Fácil, 70 lucas al mes. Voy en tren, la cuelgo. Ese es mi modo de manejarme. Y de ahorrarte unos mangos. Y ahorrarme, sí. Es más, ahora no pago. Porque si no, no llego a fin de mes. Para entender todo esto, voy a leerles un texto. Es un texto que pertenece a un escritor y periodista llamado Marcelo Giofre. Dice así: este gobierno repudia casi todos los valores republicanos. Odian los contrapesos del Congreso. Odian cualquiera de los intereses del poder, al que estigmatizan y trafican. La clase media está siendo demolida en un sistema de ingresos congelados y gastos crecientes, la obliga a desmantelar todos sus ahorros en dólares. ¿Cuál es entonces el modelo hacia el cual va este gobierno? ¿La sociedad abierta o un corporativismo de closet? Crecimiento pero no progreso. La utopía no es Canadá, es Nigeria. Le va a tocar el culo a Caputo acá. Caputo es uno de los responsables del 28D. ¿Caputo? Es el mejor ministro de Economía de la historia argentina. Caputo se fumó 15.000 millones de dólares de reserva irresponsablemente y ineficientemente y nos deja en despiole de la ley. ¿Quién le quiere tocar el culo a Caputo? No me importa, le corto la mano. Uno, digamos, de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central lo hizo Caputo en 2 o 3 meses. Primero que se me viene a la cabeza es el Joker. Un tipo quebrado, el problema emocional es muy fuerte, es maltratado por el Estado de Bienestar norteamericano, que no consigue respuesta, con mucho nivel de resentimiento, que empieza a tener respuestas violentas, y que esas respuestas violentas, medias bizarras, desproporcionadas, extremistas, empiezan a generar un proceso de identificación con la sociedad que lo empieza a seguir de manera anárquica y en lugar de constituir un pueblo, constituye una multitud individualista, violenta y agresiva que reacciona destruyendo lo que existe. Y el tipo baila, canta y se ríe y llora al mismo tiempo y la gente se queda fascinada con eso. Y yo ayer en más de una oportunidad tenía mente esas imágenes del Joker. ¿Por qué no es Villarruel sola? Son los fans, los villarruelistas, que son cuatro viejas pelotudas, ¿no? Que te dicen, ¡ay! ¡Qué guaranga que sos! ¡Ridícula! ¡Tilín! La candidatura del hijo para la justicia es lo peor que le puede pasar en relación a los incentivos que puede tener cualquier magistrado, cualquier funcionario, cualquier empleado del Poder Judicial de hacer las cosas bien. O sea, premiar al juez que en la auditoría del año 2016 salió peor rankeado como el juez de Comodoro Pid, que más duerme causa. Sergio Massa cimentó esa diferencia entre Cambiemos y la La Libertad Avanza y Javier Milei, y finalmente se lo tomó. ¿Cómo lo hizo Massa? Lo hizo apoyando, tratando, dándole espacio, generando el espacio de Milei de distintas formas, el espacio en los medios, no sé. Yo no participé esta para la campaña, así que no lo conozco bien. Yo no sabía que Massa había operado para Milei. No dije operado. Yo dije que él generó la división del sector entre Milei y también. Es la ideología del odio, pero no puedo poner ni siquiera la ideología liberal, la que conozco yo como liberal. Epa, la ideología de Milei es el odio. Es el odio. No me operen con esto, ni me armen, no. Estoy diciendo que claramente el que te manipula, porque Villarroel le tiró 4 o 5 bombas a Javier, últimamente. Y ahora dice, es gratuito el ataque. No es gratuito el ataque, Victoria. Le estuviste tirando, le mandaste 4 o 5 en el último tiempo. ¿Cómo no te van a reaccionar así? Demasiado esperó el tipo. Desde Jamoncito. Me había olvidado Jamoncito. Claro. Mira, bajá un segundito, quiero ver de nuevo lo que había leído al principio. Ahí, mira, nos sorprendió. Lo tildó de Jamoncito, le dio al kirchnerismo, a los cucas, le tiran Jamoncito por todos lados. Jamoncito, es un pobre Jamoncito. Le ataca a Karina, que es la mano derecha de Javier. Le tiene una agenda paralela y tira todo el tiempo, lo pone en apriete. ¿Qué cree que haga? Entonces, cuando yo les conté acá, con lujo de detalles, que el viandazo y el ruido con Javier y Victoria Villarroel venía de la noche anterior al cierre de listas, al cierre de la fórmula, yo ya supe desde ese momento que esa relación estaba terminada, más conociéndolo a Javier. ¿Está claro? No es que me enteré hace unos días. Supe por una importante llegada que tengo a un montón de círculos que están cerca de las decisiones y de las cosas que ocurren, que unas horas antes del cierre de las listas, donde Victoria iba a ser ungida como vicepresidente de Javier, algo pasó entre ellos dos. ¿Qué pasó? No sé. En realidad sí sé, pero no lo voy a contar porque no tengo confirmación que eso haya ocurrido. Ya entraría en el reino de la fábula, o de la película, o de la construcción de algo que tal vez uno de ellos dos me lo pinta de una manera y otro me lo pinta de otra. Pero el hecho fáctico, el hecho atómico pasó, ocurrió. Un intercambio de opiniones entre ellos dos. Entre Javier Milei y Victoria Villarroel. Supe que cuando eso ocurrió, la relación estaba terminada. Acabada, cerrada, lista, finiquitada, sobre todo conociéndolo a Javier. Mira láser acá. Y listo, ya está. Te da una segunda oportunidad, Javier, te da una tercera oportunidad, y bueno, y volás, Mondino. ¿Ustedes creen que se fue por la votación del otro día? No. Venía ya con 3 o 4. Se mancó en una, se mancó en otra, no se manca ella, se manca el segundo, el tercero. Mengo, no viajó una vez, ni dos, 32 veces viajó. Igual lo hubieran hecho si lo encontraban en una. Pero voló 32 veces, evidentemente, a Paraná con la mujer, listo, lo volaron. Funciona así esto. Funciona así. Hoy, por ejemplo, me tengo la info, que no se la llegué a contar a Agustín, una persona que él también conoce, de un importante e histórico apellido político, que puede estar complicado su continuidad en un lugar. Importante. Porque bueno, en ustedes saben muy bien que el gobierno se maneja con un triángulo de poder. Hay un amigo mío que dice que los triángulos son superiores a los cuadrados, porque en las cuestiones de poder, porque en los cuadrados hay 4 ángulos y el cuadrado se apoya en 4 ángulos. Entonces, ¿cuál ángulo del cuadrado tiene más poder que otro, si es un cuadrado? Algunos dijeron que con Bertheim podía llegar a entrar un cuarto. No, triángulo de poder. Y Victoria vino a discutir ese triángulo de poder, queriendo que ese poder se traslade a un cuarto punto de apoyo. Y le salió mal. Esto venía tomando temperatura, y Javier sabía muy bien que si no era ahora, iba a ser peor. Lo venía provocando, El tuit con Francia fue una provocación, le generó problemas, estaba yendo con Karina a Francia y la señora tuitea eso a unos días de que el tipo viajara a Francia, lo incomodó. Lo venía tocando. Protocolarmente, Javier no dijo nada. Y bueno, viste, se terminó. La ruptura con Javier Milei ya lo dan como ruptura. Su red de apoyos políticos y el repliegue táctico con vistas al 2025. Yo les dije que Villarroel iba a jugar en otro lugar. Iba a salir a pescar, así como Milei. Y Libertad Avanza. Escuchen esto, por favor. Si se cae las PASO en Argentina, si se las voltean, porque ahora van a llamar a extraordinarias para sacar las PASO, así como Milei y Libertad Avanza va a pescar dentro de lo que quede en la pecera del PRO, que va a quedar destruida y rota si no hay PASO, Victoria Villarroel está tratando de pescar dentro de peronistas desencantados. Y lo sabe el gobierno. Pese al shock por la sorpresiva ofensiva del presidente, descarta por ahora poner en marcha un armado paralelo a Libertad Avanza para competir en el año próximo. Las incógnitas en torno a su rol en el 2027. Bajá que vamos a leer. Es muy temprano para que arranque con un armado Villarroel ahora. Javier Milei decidió romper, esto es oficial, romper con la vicepresidenta, desencantado con su estilo político y su cercanía a la casta. La tituló como casta. Y les dije, ¿se acuerdan cuando hablábamos que se sonreía con Mayans? Y ustedes me decían, no, lo que pasa, Fanta, que tiene que estar ahí negociando, arreglando. Bueno, y asusó la división interna de la Libertad Avanza. Las críticas que le dedicó el jefe de Estado durante una entrevista televisiva sorprendieron a Villarroel, quien desde hace tiempo se encuentra marginada del esquema de toma de decisiones de la Casa Rosada. Por ahora, la titular del Senado se inclina por descalar el conflicto institucional. No se lo va a escalar. Es más, sus interlocutores habituales aseguran que no evalúa tomar distancia de la gestión de Milei ni planea construir un armado propio con vistas a las legislativas. Está atónita por el momento en el que Milei salió a renovar los cuestionamientos hacia su figura. Villarroel calcula con cautela sus próximos pasos. Hasta la medianoche se mantuvo en contacto con sus colaboradores más estrechos en el Senado. Y hoy puso en pausa la agenda de actividades que tenía prevista. Leonardo Airaldi y Cookie La Calle, la voz de la Ruta 40, se complacen en presentar Dos que van, la nueva forja. Programa informativo político de actualidad. Por el sur argentino, de seguro les sobra razón para ser más de dos cuando hay tanto camino. Pero es tarde, la gente no está y son dos nada más. Los únicos que van, Epuyén, los únicos que van, Epuyén, los únicos que van, Epuyén, los únicos que van, Epuyén, los únicos que van, Epuyén, los únicos que van. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas sé abrirme camino para ir donde quiero. Porque... Y su ranchito tenía a su hija y su mujer. Era una maravilla ver cómo pasaban los días. Buenas tardes, buenas noches, paisano. Buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas. Buenas madrugadas. Entramos con un fragmento del Martín Fierro, Para que no digan que no somos dioses. Cantar verdades, las canto derecho nomás a lo macho. Aunque esas verdades a muerte en bichera, donde no hay despegue. Bueno, programa número 31, que es... La luz de tus ojos. Eso, pero que no se corte, ¿eh? Que no se corte. Lo trato lo mejor que el que solo tiene chiripa de bolsa para taparse el rabo. Por bueno, no estamos empezando a entrar en el tramo final del año. Sí, sí, sí. Capaz que llegamos al programa 32, vaya a saber, estamos viendo, hablando. Por ahí con... decimos 33. Claro, estamos hablando con la dirección de los medios, de la radio. A ver si nos bancan. Si nos bancan un programa más. Me olvido que hay jueces para hacer casamiento y que nada vale la mujer más buena si su hombre por ella no ha pagado derecho. Bueno, eso decía Milei por Misterio ¿sí? Ah. Bueno, de este lado del micrófono se encuentra Kuki Lacalle, la voz de la Ruta 40. Y Leonardo Rialdi, la voz de acero. Eso. Así es, querido. Bueno, acá vamos a hacer una introducción, una especie de paneo de la locura, el vorágine, el torbellino. De mi abuela diría de caca gallina, pero yo diría de problema que venimos más de caca gallina del gallinero completo. De lo que ha sido esta primer año de gestión de Jabo, y nos ha quedado un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, tratamos de hacer alguna melange, ¿no? De que él decía que no iba, que él resistía a cualquier archivo. Esto que no es un archivo, digamos un pequeño informe y lo destroza. Sí, sí, sí. Lo totalmente. Destroza. ¿Te imaginas que no si... hay como quedar separado con eso? No. No, no. O sea, yo he descubierto una cosa, somos todos la casta. Menos los ricos. Se ve que sí. Menos los ricos de este país. Nos han cambiado el nombre. Somos claro, la casta. Somos la casta. Sí, somos la casta. Yo casta. Hay un... Yo casta, nosotros castamos. Hay un libro de un escritor español que se llama Yo Casta. Bueno, también habían varias cosas que fuimos recordando con este amelanz y se nos va ocurriendo en el camino de cómo está la situación. Cada día se vuelve más autoritario este gobierno, porque yo no digo Milei, porque si no sería bueno, hay un presidente autoritario, pero el gobierno que está compuesto por otras personas no lo tanto, ¿no? Es un conjunto de autoritarios por donde lo mires. Sí, sí, desde los ministros, pasando por los ministros, pasando por el vocero presidencial. Pasando por la militancia. Y la misma militancia. Sí, son los fachos, sí. Fascistas. Sí, sí. Ya hasta la simbología, ¿no? Discurso. Claro. La mirada de Godo Dan en el video, véalo, está vestido como en la época de Mussolini, así no peinó la comina. No, un desastre. Terrible. Aparte... citando la palabra esta pretoriano, ¿viste? Claro. Como haciéndose del imperio romano ahí, la élite del ejército, ¿viste? Los mejores soldados que tenía el imperio. Hoy vamos a tratar de desarrollar un programa, hacer el esfuerzo. Muchas veces no lo logramos, pero vamos a intentar en el día de hoy hacer un programa para ir desgranando algunas situaciones que se están dando en este pequeño y golpeado país y en este territorio abandonado como es nuestra querida Patagonia. Pero arrancábamos con este dossier de, diríamos, este manejo de fotos que no son tan sepia, sino son muy actuales, que van desgranando la realidad que vivimos argentinos y cómo debajo de ella hay realidades paralelas que no se cuentan o que uno mirándola con atención empieza a ver que hay otros trasfondos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Villarroel. ¿Sabe por qué el Jabo salió con los tapones de punta contra Villarroel? No sé. Nosotros, ¿Será porque es mujer también, aparte? Sí, porque pero... Bastante... Vio misógenos usted. Sí. No, él, su mamá, digo, su la abuela, como se llama, su novia. ¿Cuál? La Matita González. Matita González la... Él viste la trata como una madre. Sí. De eso vamos a hablar un ratito, pero hay algo debajo, mucho más truculento que... Fíjate vos que él vuelve de su gira y automáticamente dispara munición gruesa sobre Villarroel porque tiene un objetivo. Han pasado determinadas situaciones. En un momento yo escuchaba a uno de sus voceros, en este caso... al galenzo Fantino, el Fafa, el que le da la Fafa, digamos, que tiró algunas cosas, siempre tiene una versión oficial, pero no real, de las situaciones, y habló sobre Mengo, el Comodoro Mengo, que fue puesto por esta gestión como jefe de las Fuerzas Armadas. Históricamente siempre fue alguien del ejército. Exacto. Sí, y sobre todo de infantería. ¿Sabe por qué? Sí, porque es el arma más fuerte, más pesada. Antigua, claro. Más antigua. Es el arma de San Martín. Claro. Bueno, pero en este caso, el Jabo, para tratar de ir dando algunas irrupciones en la historia, claro, lo pone a Mengo a cargo. Y el problema fue que a él se le ocurrió, y que lo tiene en carpeta, es mandar tropas argentinas a Israel para que intervengan en la... No en la guerra, porque en la guerra hay dos bandos, ¿no? No, sino en la masacre del pueblo palestino, ¿no? Exacto. Sí, convertir al ejército argentino, que hace un ejército en estos últimos 30 o 40 años, ha sido un ejército de paz, convertirlo en un ejército de persecución, caza y destrucción de civiles, de niños especialmente, y de inocentes, asociado con el sionista primer ministro de Israel. Sí. Dicho eso de paso, viste que le están pidiendo un arresto. Tiene una pedido de captura por el AIO, el medio internacional. Exacto. Netanyahu, sí, un asesino criminal. Sí, no. Bueno, el Jabo, socio de este criminal, le ha prometido tropas argentinas. Esto fue y se lo dijo a Mengo, Mengo, ¿no? Sí, Mengo. Sí. Al Comodoro Mengo, y el Comodoro Mengo lo primero que hizo fue a comunicarse con Villarroel diciéndole que ellos no quieren saber nada con esto. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Villarroel es la expresión de la derecha represora de la dictadura. Sí, no son sí, nacionalistas, no, patriotas. No. El ejército, las Fuerzas Armadas hoy están entre medio de un loco que los quiere mandar a quiere convertir el ejército en un ejército perseguido, genocida, sí, y perseguidor, digamos, dejando su rol de fuerzas de paz para tener este nuevo macabro rol, o asociarse con Villarroel y defender frente común junto con los genocidas la posibilidad de torcer el rumbo del país en esta situación. Por eso la interna que está dando dentro de las filas de gobierno no son tan livianas y son bastante oscuras. Sí. Por otro lado, los que pusieron plata para la campaña del espacio de Astiz y compañía ya se dieron cuenta de que el Jabo no va a pagar su deuda con ellos. Parece que no. Los va a dejar cuando más adentro mejor. Sí. Así sí, que no va a hacer nada para sacarlos. Claro, y más con con esta acción que están tomando. Así que bueno, la situación en el gobierno se está poniendo muy fuerte. Jabo salió con tapones de punta, después se arrepintió. Salieron todos a pegarle, los diarios, los medios, salió la Lemoyne. Ahora bajaron un cambio. Lemoyne, esta última creación hoy en la tarde, se va a decir, bueno, así todo, tampoco esto va a atentar con la estabilidad. Pero bueno, la situación está bastante crítica dentro del gobierno. Sí. Sumado al papelón que hicieron en el G20. Ah, ¿viste? Todas las cosas que pasaron. Pasaron un montón de cosas que sí, nosotros por ahora no nos hemos enterado, sí, o ya no estamos enterando. Sí, no, seguro. Dio su discurso viejo, gastado, sí, de colegio secundario, donde cuando terminó de hablar, entre los que le contestaron fue Petro. Ah, viste que se agarró con el colombiano. Se agarró con el colombiano. Primero que no lo aplaudió, ni siquiera lo aplaudió toda su comitiva Argentina del que lo acompañaron, sino la mitad del discurso, y el resto de la sala lo escuchaba atónito. Al que sí aplaudieron fue a Petro, después que pidió, sí, la palabra y le contestó. También otra persona que salió al cruce, no con tanta intensidad como Petro, pero sí salió al cruce, fue Lula. Sí. Bueno, las caritas de Lula en el saludo. Bueno, bueno, sí, ni hablar. Lo dice todo. Viste, decía el pasillo, ¡es un boludo! ¡Es un boludo! Cada vez que en este tipo de reuniones se filman las declaraciones de cada uno de los presidentes y se le entrega la grabación a cada uno de los presidentes. Claro. Por eso no ha salido la grabación de las declaraciones de Milei, porque Milei no ha querido que salga. Claro. Por eso no las pudimos ver nosotros, claro, y por eso no la estamos viendo. Por eso va a aparecer, nunca falta que un buen corneta, no, que en buen precio va a mostrar lo que pasó en ese lugar donde hizo él papelón con todas las letras, ¿no? Sí, sí, sí. Por otro lado, nosotros, fíjate vos cómo será la relación que tenemos con Estados Unidos, que nosotros compramos 14 F-16, sí. Todavía no pudimos pagar el primero, claro. No hemos recibido ninguno, y Estados Unidos lo regaló a Colombia, a la Colombia de Petro, a la Colombia comunista, le regaló 25 F-16. ¿Viste? Sí los regaló. O sea, ahí habla de cómo están las relaciones. Exacto. ¿Qué es lo que significa cada país para Estados Unidos? Claro, para Estados Unidos. Bueno, la situación está muy complicada para la Argentina, geopolíticamente. Nosotros estamos por ingresar a hacer tropas de saqueo y persecución, sí, a civiles, sobre todo a niños en Medio Oriente, en cualquier momento. Y sí. Lo que a mí me llama la atención es por qué todos estos libertarios que se juntan en los actos y que son la Guardia Petronera, ¿por qué no nos mandan a eso? Digo yo, mejor. Claro, que más que están preparados aparentemente, porque no viste que tienen, dice que están, son el brazo armado, claro, del gobierno. Así que me imagino que deben tener alguna cierta preparación. ¿Alguna instrucción deben tener? Sí, claro, seguramente, deben ser súper profesionales. Y sí, deben ser elite. Claro, si vos sos una elite, por lo menos que sea, claro, no sé, un tipo Rambo. Un tiro tendría que tirar, sí, o sea, al embocar la cura. No, seguro. No, y capaz que lo está por mandar, ¿viste? Claro. Por eso digo, bueno, la situación es bastante complicada para todos nosotros, a pesar de que los números... Recién vos me estabas dando, estamos hablando sobre el material que vos utilizás para soldar, que el año pasado el dólar estábamos al mismo precio, ¿no? Más o menos el mismo precio, sí. Sí. Pero, ¿sabés lo que más me llamó la atención? Es que, bueno, yo gasté el rollo de alambre, viste, de mí, y cada vez que gasto el rollo, voy y compro un rollo nuevo, viste. Bueno, yo me di cuenta, cuando voy a fijarme el valor actual, más o menos está entre 80 y 90 mil pesos. Son 15 kilos, perfecto, bueno. Pero en la anterior me salió 70. Me salió 70 en más o menos en febrero, viste. Ahora yo decía, bueno, no aumentó tanto. En realidad no aumentó tanto. Pero ¿qué pasaba? El anterior que había comprado en agosto, yo lo había pagado 10.000. O sea que aumentó. Desde 10.000 pasó a 70.000. Que fue en la última etapa de Alberto Fernández. Y después el otro ya era a principio de Milei. ¿Pero no tiene que estar con el valor dólar? Y aparentemente, no sé. Yo creo que no. Yo creo que no, porque viste cómo es la economía argentina, que según le convenga a algunos comerciantes, está valor dólar, o si no te ponen el valor que ellos calculan que puede llegar a estar por las dudas, por algún acontecimiento inflacionario. Claro, viste. Pero la inflación no está a 2,7, que sí, según sí, el Javo es menos. Sí. 0,2, dijo. 0,2, sí, porque todo lo otro es como que vos percibís, pero en realidad lo que estás percibiendo no es real. O sea, vos no llegás a fin de mes, pero es porque lo estás percibiendo, no, claro, es que no llegás a fin de, claro, mes. Claro, ¿eh? Ojo. Te percibís pobre. Exacto, te percibís que a mitad de mes no tenés un peso, pero solamente es percepción. Recién escuchábamos al principio la gente que, bueno, empezó a sacar la bicicleta. Le va a servir a conocer más de uno, ¿no? Sí. Pero el tiempo que pierden y la energía productiva que, sí, se gasta, eso no se está teniendo, claro, en cuenta. Pero oíme, viste que era por 70.000 pesos que se ahorraban. Sí. No tampoco un gran dineral, pero no. 70.000 pesos quizás a ese pobre trabajador le significa varios días de comida. Por eso que lo hace. Claro. Ese esfuerzo no se hace porque sí. Otra cosa que ha bajado con muchísimo, muy marcado, son todo lo que es el consumo de los que andan con la motito. Ah, sí, lo que hacen delivery. El delivery. Sí, bueno, sí, el delivery, que fueron tropas también de Milei. Claro. Bueno, los deliveries hoy han bajado casi un 50%, sí, la producción, no hay laburo, sí, sí, ya no van a llevar nada. Bueno, los últimos datos económicos que estaban tirando en esta última semana, fueron que, por ejemplo, las únicas ramas que más o menos tienen un cierto rebote a favor de la economía, que es más o menos entre el 2%, 3%, son la parte de minería y la parte de energía, en especial petróleo, ¿no es cierto? Ahora, la otra cara de la economía, que sería la parte de industria, construcción, eso ha bajado entre el 6 y el 7%. Entonces, dice, ¿cuál es el problema? Es que lo que maneja la minería y la energía es mucha menor cantidad de mano de obra. Y la parte de la industria, la parte de alimentos y todo eso que se viene cayendo mes tras mes, es mucha más pérdida de mano de obra ocupada y pérdida de mano de obra que está blanqueada. No es monotributista ni nada de eso. Estamos hablando de bajo relación de dependencia. O sea que la economía realmente no tiene un rebote. Y ya están hablando que la caída de lo que es el Producto Bruto Interno argentino para este año ya está en 3.4. O sea que vamos a estar entre 3.4 y el 4%, que es terrible la caída que pegamos en este año. No, y la destrucción de la pequeña y mediana industria, porque no puede competir en estas condiciones. No, es imposible. Y otro tema, salió Cristina de campaña, anduvo haciendo campaña Cristina. Está muy con muchos movimientos, Cristina. Y tiene que aprovechar, porque si la mete en la jaula va a estar bastante tiempo quieta. Por la duda, viste, del cambio que están queriendo hacer en la Corte Suprema, no sé. Ese es un tema que vamos a tratar a lo largo del programa. Sí. Porque no sé, que hay una teoría que dice que bueno, que hay un acuerdo entre Milei y Cristina para llevar al hijo a la magistratura. Sí. A la Corte Suprema. A la Corte Suprema, para en este acuerdo liberaría o la liberaría de todo culpa, de todo cargo a Cristina. Claro. De hecho, hay una diputada del Frente para la Victoria que firmó el pliego también. Que le daría el ok. El ok, ¿no? Sí. Que está otro enfrentamiento que tiene con Victorio Sorroel, el presidente. Pero bueno, se está hablando de esta conspiración del kirchnerismo junto con Milei. Sí. Y que esto dejaría fuera a Macri, y más sumado si sale las PASO, si se levantan las PASO, o se elimina, digamos, las PASO, el PRO desaparecería. Y sí. Automáticamente desaparecería. Bueno, está ahí que yo lo venía observando, el movimiento este del hijo, que sí, que no, que acá, que allá. Dicen que tiene, entre las causas que tiene dormida, es justamente la causa que tiene con el ingeniero. Claro. ¿Viste? Este señor ingeniero, que aparentemente no es tan ingeniero, todos saben quién es. Aparentemente, si el hijo le levanta o le baja el pulgar, lo mete preso. Claro, lo tendría capturado. Lo mete preso. Pero es lo que dijo de Serve, ¿te acordás del último programa? Sí. Dijo que este sistema de justicia, después de tener hasta 15 años, donde vos estás bajo los mismos tiempos. Exacto. Es el gran dormilón de causa. Claro. Dijo. Es famoso por eso. Sí, sí. Y aparte, por eso se habla de este famoso acuerdo, Cristina. Milei, sí, para lograr meterlo a él y ella quedar libre de las causas, ¿no? Exacto. Así que esta situación deja mucho que pensar. Sí, sí, sí. ¿No? Hay mucha tela para cortar. Sí. Todavía no está todo dicho. Pero bueno, como diría un viejo sargento mío en la colimba, piensa mal y tendrás la mitad de la verdad, ¿no? Puede ser. Y hay varios que lo vienen denunciando o señalando del interés del hijo que tendría a favor de Cristina, acuerdo, y que por otro lado también recordemos que el gobierno junto con el macrismo empujaron con el tema de la fecha limpia, pero se cayó por dos votos que faltaron de la Libertad Avanza. Sí, sí. Bueno, pero ahora aparentemente esta semana la quieren volver, Donde, y sí, porque no fue porque se cayó, sino porque no hubo quórum. Exacto. Donde el que estaba muy preocupado en levantar la sesión era Menem. Claro. Pero a los 30 minutos y listo, chao, vamos, nos vamos. Listo, vamos, apague la luz. Claro, siendo que habían un par dando vueltas que no se habían sentado. Sí, sí, sí. Hay una, también dice que va a haber una purga dentro del gobierno nacional de un hombre de mucho prestigio político dentro de las filas de Milei. Epa, ¿quién será? No sé, yo por un lado pienso que puede ser o un tal Menem o un tal Caputo. Ah, alguno de esa familia. Bueno, pero en Caputo hay varios, che. Y Menem también. También. Caen como 10 de cada lado. Claro, por eso digo, pero por ahí dice que anda por ahí anda rebotando la bomba. Ahí anda la guardia. Y alguna que ande mejor con Victoria Villarreal seguro va a ser que van a boletear. Ah, ¿entendés? Capaz. Sí, sí, aquel que le sonríe fue. Por otro lado, la jefa de campaña no le está yendo tan bien como esperaba. Ah. Ha recorrido varias provincias, ha tratado de armar. A la tortera Karina. Ah. Ha recorrido las provincias y no le ha salido tan bien como esperaba. No tiene buena. Algunos de sus candidatos están en problemas. Sí. El caso del Dipi, por ejemplo. Ah, ¿viste? Al Dipi le saltó una causa, sí. ¿Sí? Por una libertaria que le denunció. Sí. Que lo denunció, ya está en los medios, ¿no? Por abuso, sí, reiterado, amenazas. Esta mujer hizo la denuncia y está siendo custodiada por fuerza de seguridad porque corre riesgo su vida. Sí, es terrible. La verdad, escuchando esas noticias, bueno, no sé si vas a... durante el programa se va a tratar de pasar esto de la denuncia que tiene Sturzenegger. Ya vamos a llegar. Está. Déjeme, hablemos de dos violaciones anteriores. Acá mismo en el pueblo, en este pueblo nuestro tan bonito, Puyén, ha habido casos de eso también, ¿eh? Y está bastante tapado, que la verdad que a mí me... No es que me llama la atención, me da asco realmente que pasen este tipo de cosas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel local, y que la justicia no haga nada. En el Hoyo, por ejemplo, también. En el Hoyo. Vos fijate, sí. O sea, es aberrante. O sea, son delitos que realmente son asquerosos, ¿viste? Y cosas que todavía no han salido y están ahí dando vueltas. Y están, ¿no? Ahí, exacto. Está todo muy tapado, muy oculto, muy en la sombra. Hay gente que yo sé que están denunciados y están lo más pancho trabajando, cumpliendo sus funciones aparentemente, y está todo muy detenido. La verdad que a mí me llama muchísimo la atención y aparte ya te digo, para mí me da asco esas personas que están así. Y si volvemos a lo nacional, recordemos que hay un legislador de La Libertad Avanza que era uno de los pollos de Patricia Bullrich, que tiene una causa por pedofilia, por sí, por zoofilia. De no todo. Le faltó ninguna isla. No, le faltó todo, ninguna. Todo lo más podrido que puede tener la persona, que aparentemente es mental, ¿no es cierto? Porque viste que no... Sí, no es moral, no sé, si yo creo que tiene que ver esto un poco. ¿Sí? Tiene un poco lo, es sí, un corazón porque, negro. Porque no, si usted es mental, dice, bueno, pobrecito, es un enfermo, cuando era chico lo violó el padre o le pegaron en la cuna. Sí. No, es una cuestión moral y es un conjunto de cosas, sí, porque también tiene que ver que tienen impunidad, y justamente los que nos golpeó esta madrugada, sí, que yo te lo pasé hoy. No, es terrible. Y realmente quedamos... No, escuchar ese audio es terrible. Vamos a difundir ahora, en este momento, un audio que hace Cuño en una entrevista a una muchacha que fue secretaria privada en el Banco Ciudad de Buenos Aires, sí, cuando... estaba Sturzenegger. Sturzenegger era el gerente, creo que era el banco. Sí, creo que era gerente. Era el gerente. Sí, sí, sí. Y bueno, esta chica fue abusada, violada, sí, y ultrajada por sus cómplices. Exacto. Por órdenes de él, aparentemente. Sí. Vamos a escuchar esa nota que no tiene desperdicio y realmente que nos ha dejado muy mal, la verdad que nos, sí, ha dejado muy mal. Mano a mano de Santiago Cuño con Camila Lomónaco, la secretaria del ministro Federico Sturzenegger, que sufrió abusos de todo tipo mientras el funcionario de Milei sigue gozando de impunidad. De aquellos que todavía tienen moral y la presencia de la amoralidad en tantos otros que integran este equipo de fascinerosos que han usurpado la Casa de Gobierno, el tema de hoy no sorprende. Es un espacio donde se pondera la pedofilia y tienen diputados pedófilos que se fugan de la justicia y dejan las huellas y los dedos pegados en la intranet. Tienen al propio presidente que fundamenta el derecho de los niños, según Murray, en su lectura libertaria, de elegir tener sexo con adultos. Bueno, todo esto no es raro, es parte del desvarío y los límites que llegan a ser absolutamente satánicos y luciferianos de su pensamiento antisocial, que uno de los personajes centrales de esta telenovela del mal esté siendo acusado por alguien que es la víctima de delitos aberrantes. Y claro, ustedes recordarán que lo mismo pasó con el caso Christian Martins, cuando nosotros decidimos darle espacio, palabra, voz y visibilidad a su hermana, que había denunciado abusos de su parte, golpes. Recordarán que él en algún momento dijo, soy un buen tipo, me equivoqué, fueron errores. Bueno, la realidad es que hasta que la hermana no se visibilizó, no dijo, no habló, muchos no conocían la historia. Hace algunos días que todos conocemos la versión de Camila sobre un hecho aberrante que le tocó vivir y que la transformó en una víctima, pero viene padeciendo una serie de situaciones que sin cara, sin nombre y apellido y sin visibilidad, primero está expuesta. Y por eso cuando ella dijo que cualquier periodista que quisiera ayudarla se pusiera a disposición, ella iba a estar, yo le escribí, le dije, Camila, contás conmigo, como siempre, del lado de las víctimas, por supuesto. Y bueno, finalmente acá estamos. Camila, te presentás para aquellos que no te conocen, porque a pesar del dolor que significa para vos tu posición, hay muchas personas que están buscando el mango, tratando de comer, tratando de sobrevivir, y no conocen la historia que vamos a presentar hoy. ¿Te presentás en sociedad para aquellos que no te conocen, por favor? Bueno, yo trabajé en Banco Ciudad desde el año 2001, en el 2005 quedé fija y fui secretaria del señor Federico Sturzenegger privada durante más o menos 4 años, del 2008 al 2012, cuando después me echaron. Él me echó. Entonces, contame cómo fue el primer día, el día que llegaste. El día que llegaste y se te presentó tu jefe, este señor Sturzenegger. ¿Cómo fue? ¿Pensaste que ya había algo raro en el primer minuto? ¿Fue a primera vista que dijiste que algo no anda bien? ¿O se fue dando con el tiempo? Bueno, no. Yo trato de no juzgar personas, sino acciones. Entonces trato de no... Pero soy de Aries y ya había ciertas cosas que no me gustaban. Sobre todo me parecía raro en mi juventud, porque ahora tengo 41, en ese momento tenía, ponerle, 20 y pico, en el año 2008... que alguien que llegue a un banco de presidente no sepa nada de licitaciones, de concesiones, de pliegos, nada. Había que explicarle todo de cero. Por más que venía de administración de Menem, había que explicarle cómo se manejaba un banco. Yo, que no era nadie, auxiliar 3, el concepto era auxiliar 3, tenía que subir con las carpetitas y los protocolos para explicarle. Pero lo que pasa es que después, con el tiempo, le empecé a explicar y empezó a entender de dónde podía hacer cosas. Yo ahora me doy cuenta. Entonces me empezó a pedir cosas que no iban con, digamos, la enseñanza que estaba en mi casa. Porque en mi casa siempre fue la onda, mi mamá, que trabajó en el Ministerio del Interior miles de años, era la corrupción mata. Si mata en el concepto más bajo, mata en el más grande. Entonces en mi casa se aprendió eso y punto, así somos. A partir de ahí él me empezó a decir, él estaba interesado en concesiones y en UTES, porque él tenía amigos que supuestamente me presentaban carpetas, nos daban carpetas para cargar en el sistema. Yo cargaba todas las carpetas en un sistema que se llama Data Warehouse. En la jerga bancaria le decimos Daten, que es como el sistema más antiguo de todos, pero ahí lo imprimís. Tiene los nomencladores del Banco Central. El Banco Central dice, por ejemplo, si este es monotributista, ponele H, porque el sistema liquida automáticamente. Las UTES son dos empresas que se unen porque no cumplen los requisitos, pero unidas sí los cumplen para la administración pública, que en este caso era el gobierno de la ciudad. Ponele la basura, que era un juego muy grande. Vos ponés la carpeta y imprimí el DATEN. Yo lo imprimía, ¿entendés? Después salía, lo imprimía, pero era el único que quedaba. No estaban los estatutos, no sabían quiénes eran estos amigos que abrían las cuentas, por qué le estábamos dando a ellos los pliegos, por qué no, si había que ver otras empresas. Siempre era así. Con el tiempo yo ya me empecé a dar cuenta que no iba a cambiar. Y, viste, lo charlé con mi vieja, con mi mamá. Me dijo, mira, empecé a hacer una nota, seguir la trama administrativa. Porque tenés una jerarquía administrativa, porque después, viste, te tenés que... Pues, mirá, ¿qué pasaba con esas carpetas después? Si había algún quilombo, saltaba algo, era yo la que firmaba. Yo firmaba los que llamamos en el banco 148, que son unos comprobantes de papel, por lo que ingresa plata y sale plata, porque el balance tiene que dar sí o sí. No hay otra, ¿entendés? La sucursal tiene que cerrar con cero, porque si no, no cierra el sistema, no se cargan los cheques, entonces tenemos que balancear. Lo que pasa es que yo ya llegué a un punto que no quería firmar un 148 o un call money, como dicen ellos, que es la plata que le prestan a las empresas con intereses preferenciales, que nosotros modificamos los intereses en el sistema. O sea, dice, ponele a, por ejemplo, digo un ejemplo de una, General de esa, 90,96, claro, pero era 1,31. Y yo, después, ¿quién iba a pagar esa diferencia? Yo cobraba 5,000 pesos de ese momento, o sea, nada. Entonces empecé a hacer notas administrativas. Al gerente de recursos humanos, al gerente de administración laboral, al de préstamos, diciendo, acá hay cosas irregulares, están pasando cosas extrañas. Un día me citan, para ir al grano, un día me citan en una oficina en el año 2008, en octubre, en el segundo piso de Florida 302, donde yo trabajaba. Eran tres tipos. Porque era tipo como la armada que él tenía, el modus operandi, que eran el gerente de la sucursal centro, donde estaban todas las cuentas radicadas de las empresas, Banco Ciudad, sucursal centro, estaban ahí todas las empresas que manejaba él, porque estaba ahí abajo de la sucursal, estaba abajo de sus pies, o sea, él estaba en el cuarto, tercero, abajo estaba la sucursal. Los traía ahí, pasaban por ahí, después iban para arriba en el ascensor. El otro era el gerente de préstamos, el que cargaba los préstamos, daba las tarjetas, armaba todo ese tema. Y el otro era el jefe de ellos dos. Entonces era Mastracchio, el de la sucursal, el de préstamos Ibaldi, y Zafirio era el que tenía más contacto con Mastracchio. En esa oficina me dicen, yo ya llego, y viste esos edificios grandes donde, como Banco Ciudad, de ahí de la esquina, que es gigante, están separadas por Durlock las habitaciones. Sí, sí. Yo ya llego y ya estaban, que era una práctica muy común, o iban a comer al piso arriba, o iban a Puerto Madero y después venían y cuando la sucursal cerraba, 4 menos cuarto, no queda nadie, a la hora que fue, más o menos 6:30, por ahí, menos, porque yo cerraba, entregaba el correo, imprimía los listados, cerraba la sucursal, estaba el de seguridad, yo y ellos arriba. Entonces subo y ya veo que llego a la oficina y estaban tomando whisky, algo que ya me ponía nerviosa porque eran 3 personas, yo ya iba con el nerviosismo de que me iban a cagar a pedos, como siempre me cagaban a pedos. Siempre comentarios de, tu remera, las tetas, cosas así, bien groseras, desubicadas. Te lo puede decir cualquiera de mi compañero, mi mamá, mi hermana que también vino. Ahora vive en Alemania, se fue porque ya no aguantó más. Y entonces en ese momento me dicen, bueno, ¿qué querés? Me dicen, sentate ahí. Me sientan, era un escritorio, suponete esta mesa, y me sientan. Más lejito, viste, a esta altura. Bueno, ¿qué querés? Y yo le digo, y quiero los papeles, con mi ingenuidad de boluda, de piba joven, le digo, y quiero los papeles porque las carpetas están vacías, ¿viste esas carpetas de típicas vacías de banco escritas con fibrón? Lo único que tenían era el papel que yo había impreso de todo lo que había cargado, los nomencladores y todo, pero no estaban los estatutos, nada. ¿Pero qué querés? Me decían, ¿vos qué querés? Y me hacían la cara de... Y eso le decía yo, las carpetas, los papeles que nos faltan para porque después va a venir auditoría. Porque yo ya sabía que después, cerca de fin de año, venía auditoría, venían los de la UIF, me imprimían un listado y me hacían buscar en cajas de años. Entonces decía, tráeme la caja del 2001, tráeme, porque yo ya los conozco como son. Entonces le pedía los papeles. Y me dicen, no, pero vos qué querés. No, yo no quiero nada. Entonces empiezan a embaltonar, ¿qué querés? ¿Qué querés? Dicen, pero ella qué quiere, ¿qué le pasa? Empiezan a hablar entre ellos y de repente en un momento uno me cacha acá del pantalón. Yo tenía un pantalón negro, perdón, marrón y una remera a rayas y me tira arriba del escritorio y quedo así, contra la cabeza, contra el escritorio. Y ahí nomás me baja los pantalones y me penetra en el momento. Ahora te lo cuento así porque toda la semana ya estuve llorando y no voy a llorar en cámara, pero me acuerdo patente que yo estaba boca abajo, miraba un cuadro y del otro lado estaba la puerta y lo único que pensaba era acá me matan. gritaba, escupía, los que intentaba morder, pero eran tres, ¿entendés? Tenía uno acá, otro acá y el otro ahí. El primero, que era Ibaldi, que es el que me agarró atrás, me tira ahí, y no era a modo sexual, o no sé. Después, cuando lo hablé con la terapeuta, ella me dijo, no, sí, en parte modo sexual sí, porque recordá que te decían cosas. Pero yo lo sentí como más, como un modo de tratar de amedrentarme, decirme, bueno, ¿qué querés? Me lo preguntaron antes de hacerlo, o sea, me lo preguntaron. Lo que pasa que no, se encontraron en una pared que yo no iba a querer nada más que esos papeles. El otro le dice, vení vos, le dice al otro, al tal Zafirio, que también me agarra y fuerte, lastimándome, porque yo me acuerdo que sentía dolor, lo único que sentía era dolor. Al tercero, Mastraquio, que eran dos o tres, yo en la causa dije dos o tres como bombeadas, porque la asistente de Azar, Picarelli, me preguntó. Entonces el otro, el tercero, dice, y lo intenta y dice, no, yo no, hace poco me operé de hemorroide, toda esta conversión parece irreal, parece un... Pero es tal cual pasó y tal cual se lo dije a la mujer esta, Picarelli. En ese momento me largan, para esto pasaron veintipico de minutos, no fue rápido, fue tardó. No. Me largan, como me habían aplastado contra la mesa, a mí me estaba sangrando la boca. Me dicen, bueno, ahora no vas a joder más, ¿no? Ni bola, yo salí corriendo, cuando salí, me acuerdo, pasé por seguridad y me puse a llorar, o sea, bajé por la escalera de mármol redonda, pasé por seguridad, que eran unos molinetes que justamente el señor Sturzenegger había mandado a poner, antes no vivíamos con molinetes, ni con esas tarjetas que usar. Y cuando salgo estaba una amiga mía, Luciana, esperándome, que estaba en el colegio de contadores o la escuela de los contadores, no sé cómo es, y venía para ahí, nos íbamos juntas. Me ve llorando, ¿qué te pasó, Camila? Le digo, no, ¿qué te pasó? Sí, vamos a la... Te cuento, mientras caminábamos a la comisaría 1, que era ahí nomás del banco, es la que queda en el centro. Cuando llego a la comisaría, los tipos me dicen, no, vos no podés denunciar a tus jefes, olvídate, eso no existe, aparte que estás loca, no. Nos decían que no, yo lloraba, los tipos me vieron en el estado en el que estaba, mi amiga le decía, bueno, damos media vuelta, nos vamos caminando por Florida, las dos solas con nuestra alma, había un Pharmacity de la mano derecha, me acuerdo que paro, me compro un par de cosas, después vuelvo a mi casa con ella, yo vivo en Parque Chacabuco. Cuando llego a Parque Chacabuco, le digo, ella me dice, bueno, ¿qué querés hacer? ¿Entrás a tu casa? ¿Le vas a decir a tu mamá qué vas a hacer? Se va a armar un quilombo tremendo, me dice ella. Mucha gente de mi familia todavía trabaja en Banco Ciudad y en ese momento también trabajaban. Entonces le digo, bueno, vamos al hospital, nos vamos al Piñeiro, que es cerca de mi casa. En el Piñeiro me dicen, no, pero sin denuncia policial eso no se puede. ¿Qué te pasó? No. ¿Qué, tu jefe? No. Y la gente últimamente siempre me pregunta, ¿pero por qué? ¿Cómo puede ser? No entienden que en el año 2008 eso no existía, no había ninguna política de género, nadie podía denunciar una violación, ni alguien que te agarraba uno en la calle y te violaba, no lo podías denunciar. Era imposible. Te tocaban el culo cuando subías en el colectivo. Pero lo peor de todo no fue ese momento, sino que al día siguiente yo tuve que ir a trabajar. Y cuando subí, me acuerdo a ver a Sturzenegger en ese momento, él con su actitud desagradable, como siempre, esa actitud que tiene como de sos una basura y yo soy el mejor y me debes la vida porque estás hablando conmigo, te apoya las manos así y me dice, el chabón me dice, ¿y? ¿Te vas a dejar de hacer lío o querés que te vuelvan a violar? Entonces yo ahí casi me caigo de orto, ¿entendés por qué? No podía creer que el tipo había sido tan hijo de puta de saberlo, o mandarlo a hacer, o qué carajo había pasado. Y entonces me dice, me acuerdo potente que el chabón me dice, con su dedito acá, ¿vas a querer que te vuelvan a violar o te vas a dejar de joder? No, le digo yo, está bien, no voy a hacer más nada. Y a partir de ahí... no hice más nada. De hecho, yo lo traté de borrar de mi vida. No jodí más. Intenté hacer la denuncia. No me dieron bola. Después sufrí dos accidentes laborales. Me tiraron de una escalera en Banco Ciudad. Lo denuncié. La superintendencia me lo dio como válido. Me empujaron del colectivo. También lo denuncié. También me lo dieron como válido. Pero ellos, el señor Sturzenegger y esos tres nefastos, Mastracchio, Ibaldi y Zaffirio, crearon un sumario falso y me echaron. Dijeron que yo había hecho una denuncia que era falsa, que no había pasado eso. Entonces hice el juicio laboral, Recalde fue mi abogado, fue el único abogado que decidió tomar la causa, el único. Y a partir de ahí vivo la vida que vivo, que no puedo trabajar. Él me lo dijo que me iba a cancelar y lo hizo. Hace 15 años estoy cancelada, no puedo hacer nada, no puedo salir a la calle, no puedo nada, nada. No puedo hacer nada y no quiero llorar, me estoy aguantando para no llorar porque no quiero quedar como la que llora para perjudicar a Sturzenegger. Pero después tengo que ver que el chabón dice que la muerte da ganancia y que él es buena gente y los demás son todos unos hijos de puta. ¿Y yo qué? Además tengo a la policía en la puerta de mi casa a las 24 horas. A lo del gobierno de la ciudad rompiéndome las pelotas todo el tiempo. Cada denuncia que hago, el Ministerio Público Fiscal me la archiva, porque son todos de Macri, concejales de Macri o que lo conocen a Sturzenegger y lo quieren defender. Y ya estoy cansada, tengo la cabeza... Estoy harta, ya no los aguanto más. Me dicen, ¿qué querés? ¿Qué querés? Me pregunta la gente. Quiero salir en paz a pasear a mi perro. Quiero poder ir a la plaza. Quiero que mi hijo vaya al colegio. Quiero vivir en paz como una puta ciudadana común. No quiero tele, no quiero fama, no quiero plata. No me importa, no me importa. Si me hubiera importado, ya sabés las veces que me ofrecieron plata. Pero miles, ¿sabés las veces que...? Hasta me dijeron que lo que se gastaban en honorarios me lo daban en plata. No, gastátelo en honorarios, hijo de puta, ¿entendés? O sea, no voy a agarrar tu plata. A mí me cagaron la vida, yo me tuve que operar en el hospital alemán de la vagina. Me tuve que mutilar, me tuvieron que sacar una glándula, la glándula esquene, que es la glándula que las mujeres usan para tener cerca del clítoris, no sé cómo es. Y encima tener que explicarle todo esto a todo el mundo. ¿Con qué derecho, entendés? Yo quiero vivir una vida normal. Es muy injusto. Todo porque él quiere ser el ministro de desregulación. Pero andate a cagar. Perdón. No, tranquila, tranquila, Camila. Decí lo que sientas y contá lo que creas que tenés que contar en los límites que vos quieras poner. Cuando vos decís que él... Es agotador vivir así, no se aguanta, es cada cosa que haces, es ir a una entrevista a Aerolíneas Argentinas, pasar por todos los exámenes y que te digan no, levantó un teléfono el señor Federico Sturzenegger y dijo que no. Ay, bueno, está bien, gracias. Total, yo vivo del aire, tengo que trabajar para comer. ¿Con qué guachance? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo mismo que la causa en la ciudad de Buenos Aires, la justicia, es un desastre. ¿Por qué no son por sorteo? ¿Por qué se lo dan a la misma fiscal? El caso de mi violación, y a ella misma le dan el caso de las concesiones que denuncio. ¿Por qué? ¿Por qué es tan injusto, entendés? Ni siquiera lo citó a declarar, me dijo que lo tenía que extraer porque yo no podía denunciar a un funcionario. Y yo como una pelotuda sin abogado. ¿Qué te dijo? ¿Me lo dijo? Te dijo la fiscal, ¿no? Sí, me lo dijo. ¿No recordás el nombre? ¿El nombre de la fiscal, lo recordás? Fiscal Paula Saro, me lo dijo. Ni siquiera me quiso recibir en persona. Ya te dijo que vos no podías. Que vos no podías denunciar a un funcionario, te dijo la fiscal. Sí, me lo dijo. Y es así, ¿eh? Es así porque es el día de hoy que yo tengo denuncias y que el fiscal de cámara, Martín Lapadú, me archivó en una solicitud de revisión que pedí, porque dice que no es concluyente que el señor Sturzenegger me mandó a tirar una bomba. Sí es concluyente, porque le di la puta prueba, vio la bomba, vio las amenazas, le dije, por favor, intervénganme el teléfono, no lo hacen. A ver, me dejás que ordene algunas cosas. ¿Vos recordás cuáles eran algunas de las empresas, nombres de aquellas empresas que iniciaron este conflicto por el cual sufriste todas estas consecuencias? ¿Cuáles eran los nombres de esas carpetas vacías, colgantes, esas marrones con bordes de chapa que se usaban en los bancos para guardar la información de las empresas? ¿Vos te acordás de alguna de esas empresas con las cuales se daban créditos o se les mejoraba la tasa sin un solo papel? Eran muchísimas. Yo todo lo que tenía... Yo le saqué fotocopia a todo. Todo lo entregué en el juzgado 77 laboral y ellos dijeron que le iban a dar pase al fuero penal y al fuero administrativo contencioso para que me devuelvan el trabajo y al penal para que investiguen. Y las carpetas están en una caja de ADEA ahí arriba, en la terraza, mojándose. Cuando yo fui a declarar por primera vez al juzgado este de mierda y vi que todo lo que yo había tenido y entregado estaba en una caja de ADEA de intemperie y casi me muero. Fue horrible. Y no sé, no... ¿Alguna vez te volvió a hablar? ¿Alguna vez intentó llamarte, volver a hablar con vos? ¿O la última vez que dialogó con vos fue aquel día que te dijo si ya habías aprendido y si quería que te vuelvan a violar? Yo trabajé 4 años después de que él me dijo eso con él. 4 años. Iba todos los viernes a un desayuno con empleados y tenía que tratarlo bien delante de la gente. Era horrible. Después de ahí nunca más lo pude ver. Y por suerte me alegro porque me echó y por suerte no tuve que verlo nunca más. Pero cuando veo que es ministro, ¿entendés? Y dice esas horrendas cosas. Es terrible. Se caga en la gente. Y yo sé que se caga en serio en la gente. La gente siempre me pregunta cómo es. ¿Cómo es? Mi familia, mis amigos me preguntan cómo es. Y yo le digo, es de esas personas que envidian lo que el otro tiene. Pero no porque lo quieren tener ellos, es para que los demás no lo tengan. Porque ven que los demás son felices con algo y ellos como no pueden ser felices, él como no puede ser feliz con lo que él tiene, entonces quiere que los demás tampoco tengan nada y sean infelices como él. Yo así lo describo porque lo conozco. Tener que soportar esos poemas de mierda, soportar... Es malo el tipo es malo. ¿Alguna vez pudiste hablar con alguien que estuviera vinculado en sectores de la justicia, no involucrados en la justicia de la ciudad? ¿Te pudiste acercar a buscar alguna alternativa, algún parsaltum, alguna manera de accionar judicialmente sin caer en la trampa de la justicia de la ciudad? No, 1000 veces lo pedí. Le pedí que le den pase al fuero, al fuero federal y no quieren, lo niegan. No quieren. No se puede. Yo lo intenté de todas las maneras, te lo juro. ¿Qué día fue el que terminaste de saturarte y empezaste a contar la historia que todos venimos siguiendo, que estás contando y que ahora estás haciendo en vivo y en persona? ¿Qué fue? ¿Cuál fue el momento que dijiste basta, yo no puedo tolerar más que este tipo siga fingiendo frente a la sociedad? ¿Cuál fue el hecho que te desbordó? Fue un tweet en el que él dijo que algo de los peronistas, que Lacunza y Kuruchet, que también trabajaban en el banco. O sea, también eran sus secuaces en el banco. Habían luchado 20 años o 14 años, no sé qué puso, con la corrupción del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y los demás. Y ya está, me exploté, enfurecí, porque son unos ladrones que lo único que hacen es el daño a la gente. Ya no lo aguanté más. ¿Mierte? En este momento alguien después de que empezaste a contar tu historia, ¿se acercó alguien para poder darte contención psicológica, judicial, desde el punto de vista de lo que son obviamente los juzgados de violencia de género? ¿Alguien se arrimó a tratar de darte una mano para poder contener todo el desborde emocional que vos tenés de tantos años de maltrato y de silencio, que obviamente lastiman porque revictimizan? Eso no va a pasar. Yo ya tengo 41 años, yo ya sé. Pero por lo menos que la gente sepa, ¿entendés? Que la gente lo sepa. Que la gente sepa y que ellos dejen su doble vara maldita de decir nosotros somos los honestos, nosotros somos los que hacemos las cosas bien, nosotros vamos a sacar el país adelante y los otros son los corruptos. No, ellos son los corruptos. Y si los otros robaban o no, no lo sé, no me consta y no me importa. Porque yo podía vivir y salir a la calle y caminar a ir a pasear a mi perro, ¿entendés? Y la gente, yo la veía en la calle y la gente la veía feliz. Yo quiero ver a la gente que esté bien, ¿entendés? Esto es una mierda. Entonces me harté, loco. No quiero que pase lo del 2001. Yo en el 2001 trabajaba en el banco y me acuerdo que miraba por la ventana y veía cómo rompían el lugar de enfrente y se llevaban los televisores, la montada por Florida. ¿Eso quieren vivir de nuevo, loco? Entiendan. No entiendo, no lo puedo entender cómo viven así. ¿Cómo pues? Es porque no lo vivieron, te lo juro, porque estar ahí en el centro, yo me acuerdo que fue horrible. Ya, yo obviamente quedo comprometido y voy a cumplir con, ni bien mi llegada a Buenos Aires, hagamos una extensa nota con detalles y con todo el material de tu denuncia, que ya lo tengo y que me lo pasaste. Y quiero que sepan todos estos personajes que por supuesto contás conmigo y vas a poder contar la historia completa punta a punta. Pero era necesario, era bueno que te escucharan y que la gente te viera contando en primera persona lo que estás escribiendo, pero no es lo mismo, no es lo mismo un tuit que dar la cara y ponerle el cuerpo, que yo sé que duele, pero es muy necesario para que la gente sepa de quién estamos hablando y a quién estás imputando. ¿Me repetís los nombres de los violadores? Mastracchio, Ibaldi y Zampirio. Lanzallamas y razón criminal. Arquitecta del miedo, edificado a fuego, machete prepotente y tajo cicatriz. Señora de los golpes y de las palabrotas, con manos de pistola y sexo de gilet. Señora violencia, con demandos hijos de tu vientre, músculos de cuero resistente, castigando enemigos y pateando alaridos a quien creen que aman. Guerra, pretexto irracional. ¿Para que tanta gente libere sus angustias, su cuerpo dormido y su instinto animal? Enérgica señora de los campos salvajes, patrona de las selvas y el trabajo brutal. Señora de los hombres que crecen en la huella, deformada señora y loca en la ciudad, y loca en la ciudad, donde van los hijos de tu vientre, con escamas de plomo efervescente, maltratando animales y talando pinares, destrozando los bosques, rompiendo los valles, marchitando la hierba, que van pisando, que van matando, que van pisando, que van matando. Oh, Borja presenta. Informes reservados. ¿Quién es Alfredo Leuco? Generación en particular y todos los argentinos en general nos merecemos saber la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, porque solo la verdad nos hará libres. Vamos a contar la verdad que Leuco se olvida. Que en un acto donde se repudia el golpe de Estado el 24 de marzo, se reivindican a las organizaciones armadas a las que llamaron revolucionarias, muchas de ellas que siguieron efectuando acciones, asesinatos y colocando bombas en plena democracia. Es una cosa extraordinaria. Yo me formé en el conocimiento de lo que fue la Revolución Cubana y todo lo que significó esa rebeldía frente al poder establecido. ¿Afiliado al Partido Comunista? Afiliado al Partido Comunista, que era para lo que eran los movimientos guerrilleros de la época, los tipos que se jugaban la vida, el ERP, Montonero. Sus padres son Luis Mario Lewskowitz y Esther Sondowski, miembros de una familia judía polaca que para huir del nazismo emigraron hacia la Argentina, donde instalaron una panadería hasta que su padre se recibió de farmacéutico. Allí abriría la farmacia Alvear en la ciudad de Córdoba. En su adolescencia y juventud, durante los años finales de la década de 1960 y 1970, se formó ideológicamente con la Revolución Cubana y el guevarismo, y se afilió al Partido Comunista. En 1974 comenzó a estudiar Ciencias de la Información en la Universidad Nacional de Córdoba. El 24 de marzo de 1976 formó parte de la facción del ERP, que tomaron la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba para resistir el golpe de Estado que se inició en la última dictadura militar. La policía desalojó la facultad y los estudiantes que la habían tomado tuvieron que dejar asentada su identidad en el libro del Departamento de Inteligencia de la Policía de Córdoba, a cargo de Raúl Pedro Telleldín. Fue en ese momento cuando, para ocultar su identidad, informó a la policía que su apellido era Leuco, en lugar de Lewskowitz. El cambio de apellido lo hizo escaparse, porque en ese momento su nombre ya integraba la lista de militantes que debían ser secuestrados y seguramente desaparecidos. Al punto que mientras estaba siendo detenido en la universidad, un grupo de tareas del cuerpo del ejército había ido a su casa a detenerlo. Inmediatamente después de ese hecho, Leuco se trasladó por seguridad a Buenos Aires. También debió incorporarse al ejército para cumplir con el servicio militar obligatorio, siendo destinado a Córdoba. Él mismo contó que una noche de julio de 1976 estuvo a punto de matar al general Luciano Benjamín Menéndez. Para ese entonces ya había publicado algunas colaboraciones en la sección Deportes del Diario de Córdoba, radicado en Buenos Aires. Se dedicó al periodismo deportivo, llegando a cubrir el Mundial 78 para tres medios. En los años 80 fue secretario de prensa del movimiento Todos por la Patria, ex PRT. En la madrugada del 23 de enero de 1989, se realizó un ataque y ocupación al Regimiento de Infantería Mecanizado 3, encabezado por Enrique Gorriarán Merlo, histórico dirigente del PRT y el ERP. Según el MTP, eso era para detener un supuesto golpe de Estado cara pintada y a la vez provocar una insurrección popular manipulando los sentimientos antigolpistas. Tras el fracaso, que dejó varias personas heridas, muertas y desaparecidas, Alfredo Leuco abandonó la agrupación. Hola, Alfredo querido. Bueno, feliz cumpleaños y gracias, querido. Usted, el primer trabajador, Feynman, trabaja el día de su cumpleaños más de lo habitual. No. ¿Por qué, Diego Leuco, no le preguntás a tu papá, Alfredo, sobre armas y bombas? Pregúntale a tu papá. Él seguramente te debe saber decir por qué él, Gorriarán Merlo, guerrilleros como el cura Puigiané y todos los que actuaron en el MTP. Pregúntale a tu papá, que te cuente eso, sobre las armas, las bombas, y pregúntale por la balacera. La balacera que provocaron en la tablada. Pregúntale sobre las armas, las bombas, y pregúntale por la balacera. La balacera que provocaron en la tablada. Pregúntale a tu papá, que era el secretario de actas del MTP, de ese grupo guerrillero que entró a sangre y fuego matando colimbas, chicos de 18 años. Pregúntale a tu papá. Tu papá sabe de armas, sabe de bombas. Voltear gobiernos, había un gobierno democrático, el de Alfonsín. Quisieron voltearlo a ese gobierno. Tu papá sabe. Porque a los que mandan no les... Ahí está don Alfredito, ¿eh? Ahí está. Otro bebé de pecho. Buen provecho. Uno lo escucha Alfredo Leuco y parece que orinar agua bendita. Todo el mundo lo apunta, pero de él nadie habla. Claro, parece que no tiene pasado, el hombre sin pasado. El hombre sin pasado, ¿no? Sí. Un hombre sin pasado tiene muy poco futuro, dicen también. Sí, sí. No comenta, o sea, ha tratado de enterrar su historia oscura. Sí. Tampoco ni pidió disculpas, ni dio explicaciones, porque él estaba junto con Renan Merlon mirando desde arriba de una terraza cómo masacraban a los pibes. Exacto. Que ellos mandaron, ¿no? Sí, sí, sí, sí. En este operativo en el cual intervinieron otras fuerzas también de inteligencia y otras organizaciones que llevaron a estos pibes como cordero al matadero. Exacto. En una historia oscura de nuestro país. Qué época. Y maravilla. Realmente si Leuco quisiera, que podría algún día contarnos, ¿no?, a los argentinos, la trama detrás de la trama común de la que nosotros conocemos, ¿no? Como, ¿qué otras organizaciones políticas participaron para engañar a estos pibes y mandarlos al matadero? ¿De dónde salió el dinero que se utilizó? Porque el MTP en realidad no era un grupo guerrillero, ¿no? No. El MTP era una fuerza, Movimiento Todo por la Patria, era una fuerza llevada por Pujaní, que era el cura este, y por un grupo de militantes jóvenes que trabajaban sobre todo en las zonas barriales, en las universidades, y que tenían una visión bastante nacionalista, bastante tirado hacia una visión peronista, diríamos, de la organización social, claro. Pero bueno, desde la burguesía, ¿no? Exacto. Sí, sí, No era un sector popular de barrio, no era burgueses. No. Esto... Pero tampoco era lo que el tipo de delito que fueron a cometer. Claro. Eso es asesinato, nada que ver. Yo recuerdo en esa época, porque yo conocí pibes acá en Patagonia, el MTP, que de una noche a la mañana tenían pasajes en avión, aparecían los famosos stickers, que no era para cualquiera, claro. Afiches, material, sobre todo en las universidades. Claro. Sí. Tengo un amigo que es abogado, fue funcionario después político de un gobierno, y en ese momento cuando pasó todo esto se borró, porque se quedó un chico bárbaro. Pero bueno, aparecieron con un aparato, como se dice ahora, como se decía, muy importante, que abarcaron todo el país y nunca se supo. Por eso estaría bueno que Leuco, que estaba en el ajo, nos cuente, que él era secretario de acta, no era nada más, no era un pinche, no era uno más. Claro, no era un pibe ingenuo que le habían vendido la revolución y la había comprado. No, él era uno de los dirigentes, de hecho era la mano derecha de Gorrerán Merlo, era el secretario de acta, o sea, que está en el ajo. Y él participó en reuniones donde otros organismos políticos, partidarios, algunos de inteligencia, otros con otra trayectoria en el mundo gremial, sostenían, apuntalaban y financiaban a este grupo de ingenuos, porque de otra forma, pobres mártires, que los mandaron a enfrentarse con tropas del ejército, donde murieron soldados, donde murieron pibes del MTP, donde algunos se los fue ejecutado y otros fueron desaparecidos y ejecutados más tarde, y donde nunca se quedó muy claro, porque hoy están vivos los que podrían contarnos estas cosas. Y uno de ellos es Alfredo Leuco. Exacto. Entonces, si a Alfredo Leuco le encanta tanto hacer columnas y hablar sobre la corrupción, sí, la mentira y el engaño, sería bueno que nos cuente quiénes fueron los protagonistas que incitaron a esta masacre, ¿no? Exacto, sí, porque viste que Alfredo Leuco lo que tiene en esos encabezamientos de vestido de periodista, porque ahora está vestido de periodista, tiene todo esa digamos, ese diálogo que te hace pensar y te hace decir, ay, qué persona tan ilustrada, qué bueno, cómo trabaja para la información, pero en realidad está tapando gran parte de esa información que él la podría decir, y podría decir a primera mano, viste, decir, no, esto pasó así, yo estuve acá, yo no soy la persona que me estoy vendiendo, y bueno, y se podría, digámosle, esclarecer un poquito parte de la historia. Ahí no solamente tenemos a Leuco, tenemos a la ministra de Seguridad, que también formó parte de esa historia, que es bastante nefasta, ¿viste? La famosa, la piba. Claro, pero la Serrano, sí. Usted compra un par de libros, sí. Y si raspa un poco lo encuentra, ¿verdad? Sí. Y la Serrano se hace cargo. No, ¿sí? Sí, la Serrano se hace cargo. O sea, ella no va a decir... Estaba bueno en el Montonero, pero no dice yo no estuve en Montonero. Claro. De hecho, hay un par de libros donde sale escrachada, en sí. Un par de operativos. Sí, eso sí. Ella siempre fue armas tomar, pero es otra cosa la de Leuco. Leuco, vos lo ves, este fue un pobre tipo que se dedicó, claro, a la investigación. Es un periodista comprometido, claro. Es un ángel contra la corrupción. Y él tiene cosas para decirle, porque acá hubo dinero de organizaciones y inteligencia del Estado... que acompañaron este proceso para matar a estos pibes. Y cuando digo pibes, no estoy hablando solo de los del MTP, también de los soldados que murieron en ese operativo. Ah, no, más vale. Porque en realidad fue un operativo para lavarle la cara a un sector de la política argentina. Y cuando hablo política, no solo hablo de los partidos, sino de determinadas instituciones argentinas, operado del Centro de Servicios de Inteligencia y acompañado por algunas organizaciones políticas que prepararon esta cama y los mandaron a matar a un cordero. Y Leuco tiene nombre, apellido y personas que hasta el día de hoy están vivas y hasta el día de hoy son referentes de la política argentina. Así que me parece que Leuco debería, en vez de hablar sobre los dineros que se llevó Cristina, sobre el autoritarismo de Néstor Kirchner o cualquier otra cosa, podría decir la verdad y contarnos a nosotros estas cosas, porque es una herida que todavía está fresca en los argentinos, porque hoy vemos muchos argentinos que vivimos el conflicto de Tablada paso a paso y lo sufrimos. Así que sería bueno que si quiere hacer algo por el periodismo, pueda empezar él a relatar la historia, a relatar la verdad, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, hace horas que, por ejemplo, está bien, no tiene nada que ver con Leuco, pero me enteré de una información que falleció el señor Dromi. ¿Te acordás? Sí. Dromi. Bueno, y me vino la memoria, viste, toda esa etapa de Menem, que fue después de esto, ¿no es cierto? Pero que también significó un montón de daño al Estado, a la patria. Y bueno, y se fue esta persona sin pena ni gloria, pero que sí marcó un camino que aparentemente, por lo que se ve, lo está siguiendo Milei con su gobierno, ¿no es cierto? Sí, viste que dice que la realidad se repite, la tragedia se repite en farsa. Exacto. Esta es una farsa. Sí, sí, o sea, sí. Nosotros, es la continuación. Nosotros podemos decir cualquier cosa de Menem, sí. Pero este pibe no le llega ni a los talones. Menem era Menem. ¿Viste? Menem era un tipo que tenía la capacidad de generar políticas negociadas y lograr que mucha gente que no lo quería se haga contenta. Sí. Organizó, por ejemplo, yo te doy un caso, ¿de dónde sale Quebracho? Quebracho es un invento de los servicios de inteligencia de Menem. Claro. Porque Quebracho, Menem necesitaba una organización revolucionaria o, digamos, penitenciera, digamos, sí. Revoltosa, que le sirva para negociar con el Fondo Monetario. Entonces, cada vez que venía el Fondo a reunirse con Menem, se liberaban desde el Ministerio del Servicio de Inteligencia del número 5 de Anzorregui, claro. Mirá, le digo más, de Anzorregui, se liberaban algunas cuadras alrededor de la Casa Rosada, aparecían los Quebrachos, bajaban de los colectivos y decían, muchachos, todas estas cuadras están liberadas. Famoso caso Modar. Hagan lo que quieran. Claro, el famoso caso Modar. Y yo lo sé porque tuve amigos que decían, nosotros nos juntaban en el barrio nos cargaban, nos daban el escabio, nos daban plata y nos decían, muchachos, van a tener 5 cuadras para que se lleven lo que quieran. Claro, ¿te acuerdas? Hasta el maniquí. Claro, se afanó el maniquí. Bueno, yo tengo un amigo que se había afanado un smoking de Modar, ¿viste? Claro, se había rajado con el smoking. De acuerdo. Entonces, y esta era la herramienta de medio. Entonces, venían los gringos a negociar y me dieron terrible quilombo y le decían que eran 4 cuadras alrededor de la Rosada nomás. Claro. Y le decían, mire cómo me tengo, los negros me están reventando todo, ¿cómo quiere que le dé más? Y se iban los gringos con la valijita diciendo, no, ¿viste? Arreglemos. ¿Viste? Venimos después, ahora no se puede. Bueno, o sea, calme. Tenía esa genialidad. De, sí. Hay una marcha tremenda. El tipo que hace, que responde en el cumpleaños de cortando la torta, diciendo hay una marcha, qué sé yo, y el loco hablando de su cumpleaños, dice, no hay problema si ya dice que renuncie Cavallo. La gente de la mitad de la marcha, se terminó la marcha y todos rajaron a los bancos. Sí. O sea, él tenía sus cosas, la Ferrari roja. ¿Tacorra? Pasarla a la Yuyito. A la Yuyito. Que en ese tiempo era un Yuyito. Claro, era un Yuyito, no era una mata seca. Un coirón. Y hablando de Yuyito, ¿vio cómo bajó el Piné de Yuyito? Ah, sí. La primera etapa de Yuyito, cuando venían la mujer de Mitterrand, venía desde la Meloni y la mujer de Trump. Ella se da la foto de las tres y él se pone en el medio y dice, mirá, cuando nos encontremos y hablemos de esto, lo otro. Ah. La tipa no la miraron ni me costado. Claro. ¿Viste? Y me voy a vestir así, qué sé yo, y al segundo programa dice, bueno, no me dejan sacar fotos con ellas por protocolo. Y puse una imagen, pero yo estaba vestida así, pasa, no sé, en un rincón de la casa, ahí en la Rosada. Le sacaron una al foto. Al lado del florero. Claro, así, dando vuelta con el traje. Y el último, que fue ahora, dice, bueno, vio con los protocolos, no se puede hacer nada, no puedo decir nada, porque ya la boca divina, no puedo mostrar la ropa que tengo. Ni la ropa le dejó mostrar, ¿viste? Oh, pobrecita. Claro, pobre gato. Sí, sí. Claro, es que pensaba que iba a hacer negocio con esta, iba a decir, ay no, me voy a sacar una foto mandando la pulserita no sé cuánto. Claro. Pobre Yuyito, ahora no puede decir nada, ni el tiempo va a poder decir. No, ¿verdad? Cae menos, sino porque después, ahora ya, si yo ya no puedo hablar más, antes hablaba de que con el jabo esto, con el jabo aquello, que hacían bueno, otro, ahora sí. Ya no podemos hablar nada, dice, yo no quiero escuchar nada, no quiero opinar nada, no escucho nada, o sea, vive dentro del sarcófago. ¿Sí? La sacan de la salmuera. Pobrecita. La llevan al programa, habla 2 giladas en el programa y la vuelven a la salmuera de nuevo, porque no la dejan ver televisión, no la dejan hablar con nadie, ya no da más entrevista. Nada, pobre Yuyito. Sí, sí. Pero bueno, ese es el precio de la fama. Y hablando del precio de la fama, tenemos nuestra próxima página porque hoy tenemos invitado de lujo. Tenemos al periodista Acuño, que recibió hace poco un premio en Florida. Sí. Y lo felicitamos por eso, haciendo una entrevista a el maestro Norman Brisky. Vamos a escucharlo. La nueva forja se complace en presentar la entrevista de la semana. Hoy tenemos una excelente entrevista entre el periodista Santiago Cunio y el maestro de actores, Norman Brisky. Un gran artista, está, ¿verdad? Por Zoom. Verdad, sí. A ver, ¿estamos conectados, chicos? ¿Sí? Bueno, es cierto que está el señor Norman Brisky del otro lado. Hola, Santiago Cunio te saluda. ¿Cómo va, Santiago? Qué placer escucharte, gracias por estar ahí. Bueno, saludo a Veronelli ahí que anda por ahí. Bueno, o sea, te está escuchando a ti, lo saludo para Veronelli que anda por ahí, dice Norman. Sí, sí, vamos. Bueno, dice que te ama y que, bueno, que no se ponga celoso nadie que esté cerca tuyo, dice. Y cerca de él también, ¿no? Norman, bueno, vos sabés que nosotros estamos todos más que agradecidos por lo que hiciste el día del Martín Fierro, que nos representaste a muchísimos en la Argentina, y que generó toda una tensión casi delirante que terminó en una denuncia contra vos de alguien que evidentemente no está en sus cabales, no está bien esa persona. Pero, ¿qué sentiste vos cuando, después de decir lo que sentías, como lo hiciste toda tu vida, de repente se había generado toda una polémica alrededor de tus dichos que llevaron a interpretar que hacías apología del terrorismo? Entonces yo dije, bueno, estamos complicados. Si alguien dice lo que piensa, lo dice en público, en una transmisión en vivo del Martín Fierro, y esto termina en que alguien va y lo denuncia por apología del terrorismo, estamos terminados. Bueno, ojalá que no estemos terminados y que aparezca esto como una advertencia, ¿no? Va a haber una arbitrariedad en acusaciones. Yo te cuento una que es extraordinaria, que es un periodista sanjuanino que dijo que yo había sido rescatado por un avión israelí en 1976, bueno, ya no, ni estaba acá. Es extraordinario en el sentido de la fábula, porque ya se trata de un hecho creativo para matar gente, ¿no? O sea, vamos a inventar cosas para poder producir nuevos tipos de homicidio. Esto es grave, porque yo apenas pude salir con Aeroperú para rajar para Perú, y este tío inventa esta cosa que la hace pública y se sabe porque está, digamos, grabado y qué sé yo. Ahora, esta insolencia también se deben a que no contestamos, no tenemos, como vos sos un ejemplo único en el país, que está diciendo, inclusive con datos fehacientes, no, ni siquiera es un panfleto, es un documento. Y bueno, habrá que advertir este doble mensaje que están los medios muy regalados. Y que contrarrestar esto como se pueda, y en ese sentido tal vez una autocrítica de cómo llegamos a tener semejante sorpresa social, que y en este caso sí soy el más sorprendido. ¿Qué les pasa? ¿Qué dije que puede ser que algunas personas no defiendan al pueblo palestino aún siendo judíos? ¿No hay acaso un abrazo solidario judíos por Palestina en todo el mundo? Claro que sí. No me hicieron judío estas personas. Yo venía a ser un argentino con descendencia europea, de judíos europeos, pero este país a mí me hizo bailar el malambo. Soy un hijo de esta tierra. Pero mira lo que pasa. Te hacen, casi te diría que hoy también soy mapuche. Claro. Yo soy mapuche también, porque ¿cómo puede ser que un Estado argentino haya estado sin ser solidario con pueblos originarios de nuestro territorio? Es grave. No terminamos nunca la campaña del desierto acá. Mirá, por suerte tuvimos un presidente de sangre originaria que se llamó Juan Domingo Perón. Y a veces sí, son los mismos. No le dio tanta bola a los correntinos, ¿eh? No, pero le dio las tierras, ¿eh? No sé, pero capaz que los capangas de allá no lo dejaron entrar. Es posible. Y él, Perón, fue un tío que habló muchísimo de nuestro sur. Sí, antes de ser coronel y antes de ser un líder de masas, tenía una enorme conexión y muchos trabajos hechos sobre nuestro sur. Eso también está faltando, ¿no? Está faltando, digamos, que hemos hecho un genocidio con los indios y ni siquiera se tiene como memoria para decir, che, ¿qué estuvimos haciendo? Tal vez sea la razón por la cual continúan los genocidios. Porque no se pueden elaborar las cosas que se hicieron históricamente. Están enterrados esos indios que fueron dueños de esta tierra. Nadie ni rinde homenaje, y sí se rinde homenaje a los que bajamos por el barco. Y del barco trajeron gente para sacarlos a los indios de acá. Así que esto no es nuevo, y tal vez la historia me permite tener coraje. Como a vos, que la conocés, entonces sabes más por qué somos como somos. Absolutamente. Ahora, vos sabés, Norman, que a mí me da cosas. Yo te quiero preguntarte a vos como artista. Había otro artista ahí, que se llama Luis Brandoni, que hizo una película que se llama La Patagonia Rebelde. Y le tocó hacer un papel muy comprometido de obrero. Sí, y sí, de, me acuerdo que la vi varias veces. Claro, pero, a ver, digo, parecía que él sentía el personaje cuando lo hizo, y ahora parece que reivindicara el colonialismo y la opresión de la patronal. Entonces uno dice, ¿cómo se puede pasar en la vida de una posición tan comprometida en defensa de los derechos de los trabajadores a defender la explotación de los trabajadores, la destrucción del salario? ¿Qué le pasa a un artista para pasar de un extremo al otro? En el medio tiene que haber odio, algo lo hizo odiar. Mira, esa oscuridad es extremadamente difícil de dilucidar. Yo lo conozco del Conservatorio Nacional, muchos años hemos herido en motoneta hasta Mar del Plata, o sea, yo por ahora siento cierto dolor porque es difícil de comprender una persona que cambia tanto su sentido de la vida, ¿no? Me parece que los intereses nos distorsionan y no lo sé, porque no lo sé qué es lo que le pasa a una persona que pasa muchas veces en el campo popular, que se sienta en un escritorio, le prestan una corbata y de pronto aparece un monstruo. Claro. Las razones son todavía, por más que vea a Humberto Eco y hablando del cinismo, muy difícil, es extraño, es hasta te diría misterioso, pero claro, consecuentemente es dañino, ¿no? Y después te hago otra consulta que tiene que ver con algo que hasta Mirta dijo, no cierren el Inca. O sea, ¿no? Ahí tenés, claro. El otro lado, ¿no? Te aparece Mirta, sí. Y se parece del Partido Obrero, Mirta, ahora. Bueno, también es difícil de creer. Lo que pasa es que hay puentes para todo, ¿no? Al lado de Brandoni quedó a la izquierda. Y bueno, ya ahí sería, si es zurda de para escritura, pues no sé, la verdad, me resulta muy exótico, pero bueno, vamos con Mirta a tomar la rosada. Ahora, Norman, sí. otro protagonista de esa noche fue el Martín Fierro de Oro a Francella. Sí. Y Francella quiso deslizar la idea de que ustedes, digo, me refiero a lo que él quiso decir, ustedes son los hijos del subsidio del Inca y yo soy el elegido por el público. Eso. Yo me acuerdo. Yo creo que el caso, me parece que es la prepotencia del que hace mucho, el que trabaja mucho, uh-huh. ¿no? Sería la meritocracia. Ajá. Yo, ¿quién se levanta a esta hora y empieza a estudiar la letra y después voy a grabar y después veo lo que graba? ¿Se entiende? Aparece una prepotencia del que labura, ¿no? Okay. A mí me parece que ahí yo trabajé varias veces con él, un compañero inigualable, se dice dónde está el baño, todas esas cosas son raras porque después aparece todo ese trabajo. Se alía con los intereses. Yo con esto puedo reproducir el capital para hacer mi propia producción, etcétera. Correcto. Hay una idea empresarial de la vida, como si ser impetuoso, es una calidad para desplazarse y hacer de los otros como si fuesen inferiores. Me parece que eso pasa con muchas veces la prepotencia del que hace, ¿no? Del emprendedor. El emprendedor que es el patrón de él mismo. O sea, que está 24 horas pensando cómo hacer lo que hace. Y ahí aparece un desclase. Los empleados viven puteando al patrón. Claro. Y ellos, si se putean, inclusive se pueden putear a ellos mismos. Porque son el capital que produce el trabajo. Esos emprendimientos producen hasta racismo. Claro. Los vagos, los ñoquis, todo eso. Como si no hubiese gente que no podría entrar al sistema productivo. Como si no hubiese la posibilidad de que una persona no podría tolerar estar en un empleo o producir algo que signifique hacer un kiosco. Es bravo eso. Entonces hay que fusilarlo. Y esta es la idea homicida de este gobierno. Matar a los que ellos podían denominar inútiles. Y son nuestros poetas. Son los que cantan. Son los que nos inspiran. Pero bueno, somos los vagos. Eso. Los vagos, los cabecitas negras del arte argentino. Exactamente. Ahora, yo quiero aportar este pequeño dato para apoyar lo que vos decís, porque yo no creo que el Inca haya dejado de poner plata para la película, por ejemplo, Bañeros, que la puso el Inca, la plata ahí. Sí. Y no es una ópera prima de un gran director, no, o sea, son los Bañeros. Después yo recuerdo a Francella entregándole un Oscar a Cristina en la Casa de Gobierno para agradecerle el aporte del Inca para una película que ganó el Oscar. Sí. Y también recuerdo que en esa película aportó el Estado español, que por ser español no deja de ser el Estado. Y bueno, ya por ser español sabemos que son los muchachos que vinieron primero acá, o de lo que estaban. Ahora, yo lo que digo es, ¿se puede tener tan mala memoria de la historia de vida de uno mismo y decir, la verdad que el Inca es un desastre, ¿no? Y te bancó 30 años de carrera el Inca. Y más de 20 películas, ¿sí? Bueno, pero yo me lo merezco, ¿entendés? Esa es la idea del inconsciente. Claro. Yo me merezco esta ayuda. Yo estoy con mi trabajo, yo estoy prestigiando al Inca. Claro. Al revés, claro. Es extraordinario, pero los pensamientos de los mí mismo, digo yo, ¿no? De los autorreferenciales, si no fuera por mí, claro, no existiría el cine argentino. A la mierda. Entonces, claro. Hugo del Carril, ¿qué hacemos? No tuvo el Inca, mirá las películas que hizo. Hay una cosa en el cine argentino que fue los argentinos asociados. Artistas argentinos asociados, uh-huh. Era maravilloso que los mismos actores, directores, productores, técnicos, todos los que conforman esa familia, digamos, no hayan tenido nada más que el capital de su trabajo. Claro. Eso es un ejemplo único en el mundo, ¿eh? Uh-huh. Hemos hecho cine por nosotros mismos y ahora, claro, están esperando que venga alguna corporación de afuera, como le resulta súper barato trabajar acá, claro, ahora un poco menos, pero en su momento un regalo. Al contrario, bueno, apareció mágicamente un hombre con la bandera palestina y me abrazó. Eso para mí fue no solamente conmovedor, sino exótico en término lo inesperado, ¿no? No tuve hasta ahora ningún incidente que significara el rechazo, pero sí duda que hay gente que me rechaza, como ha pasado en todas las posiciones que he elegido en mi vida. He tenido amigos fraternales, compañeros que no están. Y gente que me desprecia, me da cierto alivio. Aquí te aplaudirán, te aplastarán. Aquí la frustración, la piel, las ganas. Aquí serás payaso, tomador. Aquí serás el juez y el perdedor. Aquí se invertirán los roles para usted. Usted que está allí, nosotros arriba. La calle, el escenario. Para vivir. tras la noche y las mesas de café. Hackeamos inteligencia como el peón al rey. Hackeamos inteligencia, la hacemos canción. Toda esa magia escondida, la de los altos telones, no es nada más que un anhelo de dos: la gente, el actor, las ganas de verse ahí. Se escuchó el último aplauso, se fueron todas las luces, quedaron solo fantasmas de ayer, sin nombre, sin test. Mañana quizá esté el mío. Aquí te aplaudirán, te aplastarán. Aquí la frustración, la piel, las ganas. Aquí serás payaso y tomador. Aquí serás el juez y el perdedor. Se invertirán los roles para usted. Usted que está allí, nosotros arriba. La calle, el escenario. Digamos mejor que es necesario actuar para vivir. Sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino. Bueno, ahí tenemos a Norman. Ahí escuchamos a Norman Brisky, a Baglietto también. ¿Sabes que los primeros indicios de resistencia a los gobiernos autoritarios ha venido de la gente del teatro y de los músicos, del arte, obviamente? Sí, sí, sí. Este... Bueno, pero es el ataque que tiene constante este gobierno. No te olvides. Sí, la dictadura, sí, y todo, sí, autoritarismo, sí. El primero que ataca es a los artistas. Bueno, exacto, porque es la gente quizás que ellos le temen más, porque es gente que tiene un pensamiento mucho más lúcido que por ahí el habitante común. ¿Entendés? Entonces lo primero que ataca es ahí, a la educación, ¿viste? A lo que es la universidad. Todo eso es donde las mentes se pueden abrir y pueden decir, epa, todo esto no está bien. Bueno, ahí nos damos cuenta por qué el ataque. Fíjate, Peteco, ¿eh? No se paren que no ha entrado nadie. No ha entrado nadie, ¿ves? Y es parte de la cultura. Exacto. O sea, podemos tener muchos antecedentes. Sí. Lali Espósito, que la ligó de rebote. Claro, que después le hizo la cancioncita, pero claro, bueno. Y ahora la usa Cristina. Cristina anda de campaña con eso. Cristina anda de campaña con eso. La pasada escuchaba a un músico de rap. Sí. Que hace un programa. A Dani Devita. Ah. Y el Dani estaba, no, si yo estoy de acuerdo, si todos los sectores que se opongan a este gobierno tienen mi mayor respeto, muy buena la coreografía que hicieron los estudiantes universitarios en Once, viste esta que le hicieron con la Depósito, pero hay cosas que a mí me cuesta mucho entenderlo, porque en la década de los 90 el rock and roll era la resistencia contra Macri y la música de nota biónica, qué sé yo, la música pop era la música a los caretas. Resulta que ahora hasta la música pop le pega A todo. No, dice, y el presidente sale cantando un tema de la renga, ¿viste? Dice, yo no entiendo, dice, ¿cómo puede ser esto? Claro, él tiene un tema muy bueno que se llama Esclavo. Yo lo recomiendo, sí, que lo busquen en la red. Ah. Es un videoclip, sí, impresionante. Pero bueno, al que le gusta la música rap pesada, ¿no? Porque claro, es prácticamente heavy metal. Sí, sí, sí. Pero hay muchas expresiones de la cultura que están saliendo a marcar terreno, ¿no? Sí, sí. Bueno, este fin de semana, no me acuerdo de quién era un recital, y que dentro del recital empezó a cantar la gente, ¿viste? El que no salta, votó a Milei. ¿Ah? Y vos veías, pero una muchedumbre, pero impresionante, y todos saltando, el que no salta, votó a Milei. Y algunos, ¿viste? Que están diciendo de que en esos ámbitos, como vos decís, que pertenecen a la cultura, ya hay un movimiento bastante en contra del gobierno. Algunos dicen, no, porque estamos 50-50. Yo diría que ya la balanza ya se pasó de 50. Hay mucha más gente en contra de este gobierno, en contra de sus medidas, en contra de esta, digámosle, de esta época que nos toca vivir, y que ya no están viendo con buenos ojos todo lo que se está desarrollando. Más allá de que ya hay varios empresarios, varios grupos de empresarios que no le está gustando cómo viene la mano, ¿viste? Entre eso, aunque parezca mentira, los grandes productores. Porque aparentemente, ¿viste? Debido al precio del dólar, los costos y todo esto, no le está dando un buen negocio para la venta de sus elementos primarios, en especial la soja. ¿Entendés? Claro, Córdoba, diría usted. Sí, porque vos fijate lo que Córdoba está muy castigada. Los fertilizantes, todo el precio que tiene, más allá del combustible, no le están cerrando los números. Tanto que decían, no, con Milei vamos a andar bárbaro. Bueno, pero no es tan así. Córdoba es una de las provincias más golpeadas por las políticas de Milei. Exacto. Hoy por hoy. Sí. Y es una de las provincias que fueron los bastiones, tanto del PRO como después de la Libertad Avanza. Sí, realmente es increíble el golpe que le está dando el gobierno a los cordobeses. Pero yo, por otra parte, yo estoy de acuerdo en que creo que hoy él no tiene el mismo caudal de votos. Recordemos que de ese 50 y pico que sacamos, solo 30 y pico o 30 eran de él después. Sí, todo lo demás era prestado el PRO. Claro, sí. Prestado el PRO y no sé si esos 30 hoy los tiene. No, sí. Pero lo que es cierto es que no hay dirigencia con propuestas alternativas. Fíjate vos hasta qué punto puede ser cierto que este pacto entre Cristina y Milei. Porque con una Cristina en campaña le sirve más a Milei, ¿qué quiere que le diga? ¿Sí? Y porque todos los anticristianistas se unifican en un bloque, sí, y la chorra y no sé cuánto más, y no dejan crecer las nuevas posibilidades de dirigencia peronista dentro de las filas del PJ. Volvemos de nuevo a la vieja historia, ¿qué va a ser? ¿Cristina versus Milei? O sea, fue antes Cristina versus Macri, ahora Cristina versus Milei, o sea, ¿qué? Claro. No tenemos otra cosa para mostrar. ¿No será algo quizás como una pantalla? ¿Sabés que a veces me pongo a pensar? ¿No será como una pantalla de humo que está ante estos ojos y después? Porque esta señora, dentro de todo, es muy inteligente. Yo no sé si no será para que pase el tiempo como desgaste, y que realmente no vea el gobierno la maniobra que está haciendo. ¿Usted la ve? No sé. Yo quiero, pregunto porque... Quiero pensar yo no soy de la fila del enemigo, yo soy de la fila de este lado, yo no veo nada. Totalmente, pero me parece... A mí no me parece, por ejemplo, una buena maniobra ir en contra de Kicillof, a pesar de que Kicillof no es alto en mi devoción, usted lo sabe. Sí, creo que tenemos que marchar hacia la unidad. Y yo no veo totalmente que esta situación se marche hacia la unidad de judicialismo. Pero sabés que últimamente se está cambiando otra vez este paradigma de estar en contra de Kicillof. No sé si te has puesto a fijarte algunas declaraciones de algunos dirigentes que ya no están golpeando tanto a Kicillof, y Kicillof se mantiene todavía en su lugar, sin atacar a nadie, haciendo las cosas que tiene que hacer, y es prácticamente la única voz, por lo menos dentro de lo que es la parte justicialista, que sí le sacude a Milei y le sacude al gobierno. Vamos a hacer un análisis de lo positivo y lo negativo de lo que estoy diciendo ahora. Yo creo que lo positivo es que la presencia de Cristina como presidenta del partido tiende a la unificación del partido. Sí. Totalmente. Sus visitas, sus marchas. Nosotros hemos podido lograr acá en el Consejo Localidad poder tener una lista de unidad. Exacto. Hemos tenido reuniones en el Consejo Localidad con otros consejos localidades y estamos con la misma tesitura. De la misma comarca. Avisamos a los vecinos que el 26 y 27 van a haber autoridades provinciales, se van a juntar los consejos de localidad, va a haber actividad política, empieza a surgir una oposición. Yo creo que todo eso es gracias a que tenemos una conducción en el PJ, llámese Cristina, en este caso. Sí, sí, en este momento, sí. Pero eso es lo que yo creo que es como positivo, que empecemos a tener, empezar a articular políticas. Lo que no veo, honestamente, lo que yo no veo hasta ahora, y puede ser que soy muy ansioso, o que puede ser que sea la segunda etapa, no veo propuestas firmes en la estructura del partido que apunten a una alternativa política mejor, que sea diferente. Por un lado, caras nuevas, pero por otro lado también, yo no digo discursos nuevos, sino lo que estoy diciendo, propuestas reales, coherentes y posibles que brinden una salida real y diferente a la que estamos teniendo en este momento. Y me parece que eso es lo que la gente está pidiendo. Yo creo que donde surja un dirigente con propuestas claras y un objetivo hacia dónde marchar, la gente se va a encolumnar. Por eso me parece bueno que el PJ empiece a ordenar los patitos. Exacto. Y a abrir el frente. Porque lo que nosotros necesitamos es que el PJ no es... acá nunca el Partido Justicialista ganó ninguna elección. Las ganan los frentes que arma el Partido Justicialista. Exacto. Sí, entonces sí, sí. Ahora digo, bueno, está bien, ahora el partido se alineó. Ahora estaría bueno abrir los frentes. Nosotros tuvimos la semana pasada, tuve una reunión del partido muy positiva, donde nos juntamos con compañeros de otras localidades, donde pudimos encontrarnos también acá y articular un frente de unidad con los compañeros de Puyén. Y dentro de la fila de compañeros pertenecían a otras organizaciones peronistas, que nosotros lo identificamos como peronistas, fuera del PJ, pero que son peronistas. Exacto. Entonces, el hecho de que uno los incorpore y los reconozca como tal, de hecho se da al frente. Exacto. Ah, no, porque aquel es del grupo de fulano, del grupo de mengano, bueno, pero están dentro de un frente y hoy el proceso es sumar. Exacto. ¿Viste? Sí, sí, sí. Entonces, porque yo solamente creo que... sumando se puede llegar a lograr algo positivo. Claro. Si no, es muy difícil, ¿viste? A mí me parece muy, muy positivo el que hoy, por eso digo, hablando de las cosas positivas, que hoy tengamos una conducción, que en este momento la lleva ante Cristina. Cristina está honrando esa conducción porque está visitando las provincias, se puso las zapatillas, como diría mi mamá. Salió a caminar. Y el momento de la militancia, me parece hoy, es... acompañar esto a través de la construcción de la unidad. Esto implica de que tenemos que romper con esta cuestión partidaria para empezar a pensar frente. Ya está, ya fulano de tal, ella la presenta al partido, fulano, en nuestro caso, nuestro congresal es Tony Reato. Exacto. Tendremos las autoridades partidarias nacionales, ya está funcionando el Consejo Localidad acá en Puyén. O sea, esa discusión ya está sacada, saldada. Están viniendo los compañeros de la otra, los otros pueblos, estamos pensando en un encuentro, el 26, 27 vienen autoridades provinciales y nos vamos a juntar todos. La discusión ya está saldada, ahora hay que empezar a construir. Y el paso que hay que dar ahora es, bueno, todo compañero que esté dentro del campo nacional popular, bienvenido sea, no sé si viene de la mano de Massa, viene de la mano de Guillermo Moreno, viene de la mano de Ayerbe, viene de la mano de Kicillof, de Grabois, de quien venga. Después adentro nos arrancaremos los cuernos, nos pasaremos la boleta que no puede ser, pero es como, viste, como son los peronistas. Cuando se empiezan a reproducir, no se pelean, sino están empezando a reproducirse, ¿no? Entonces, exacto. ¿Sabés que lo que yo estaba pensando, por eso te decía yo que no será una estrategia quizás de Cristina, que es una persona tan inteligente, que me parece que quizás ella, moviéndose de esta manera, por ahí... lo que está buscando es ese momento quizás que tengan de poca lucidez, que sin duda alguna lo tiene del lado del oficialismo, y que por ahí la quieran hacer, como quien dice, victimizar de alguna u otra manera, ya sea persiguiéndola judicialmente, viste, tratando de hacer algo, y que eso pueda hacer que ella o tenga que surgir o surja con mayor fuerza, o quizás diga, bueno, listo, como a mí me están haciendo esto, surja dentro de nuestra fila alguien que se esté gestando ya de a poco. ¿Entendés? O sea, lo único que deja es pasar el tiempo. Como quien dice, preparando el terreno para el día de mañana. Eso es lo que me parece que puede ser que esté haciendo Cristina. Esa es mi idea. Por lo menos eso es lo que yo, en mi olfato político, lo que estoy viendo que puede llegar a ser eso. No sé si ella quiere ser candidata dentro de 3 años, 2 años y moneda que quedaría. Pero sí, por ahí, preparando el terreno quizás para otra persona. Pasa que lo que sucede, Leonardo, sí, es que en política, desde el punto de vista de la militancia, digo, sí, yo nunca fui dirigente de nada, siempre fui militante. Claro. Pero uno que aprende en la militancia es que el militante se mueve. Uno se mueve, no importa dónde va a llegar, uno sabe que tiene que moverse. Seguro. Entonces, si usted sabe que tiene que mover el Consejo de Localidad, organiza el Consejo de Localidad, sale. Sí. Es que se quiera poner a discutir, si es el cuento que yo lo dije, el mismo cuento, sí, de que vienen escapando 2 liebres, la vienen corriendo los perros, cansadas, logran tomar una distancia, tiene a descansar, recomendar un poco el aire al lado de una zanja, y uno dice, casi nos agarra el perdicero, y el otro dice, no, eran galgos, que el perdicero eran galgos, se pone a discutir esa pelotudez y lo agarran los perros y los comen. Claro. Bueno. Entonces, volviendo a este cuentito, la realidad es que uno está en combate y se mueve y avanza. Sí. El que quiera avanzar, que avance. Y el que quiera discutir que el uniforme debería estar planchado, podría ser arrugado, que tendría que ser camuflado o tendría que ser negro, que lo discuta, pero yo avanzo. Exacto. Y yo creo que lo que está haciendo Cristina es avanzar. Sí. ¿Viste? Y lo que tenemos que hacer, claro, lo que hay que hacer los militantes es avanzar. Exacto. Después, si llega, no llega, eso no se sabe, porque cuando uno avanzando ante el enemigo, a algunos le pegan la bala y a otros no le pegan. Pero eso no quiere decir que uno va a parar, porque si de pronto nos ponemos a pensar, no, porque Cristina quiere ser presidenta, no, porque Cristina quiere ser esto, aquello, no, entonces yo no me meto, no avanzamos. Yo no sé si Cristina quiere ser, no quiere ser, quiere zafar de la gallola, no quiere zafar de la gallola, yo no lo sé. Sí. Lo que yo sé es que ya vino, se presentó, logró la posición de la mejor manera posible, no fue a través de una interna como queríamos mucho, claro, pero fue como fue, se hizo cargo, no dijo, ahora que no me voy a poner a discutir con fulano, si soy legítima o no soy legítima. El tipo agarró la manija y salió, golpeó las puertas y salió a la calle. Exacto. Bueno, el que quiera ir a la pelea, que se sume. El que no quiere ir a la pelea, que no se sume. Después, ¿cuál va a ser la estrategia? Bueno, no lo sé. Kicillof sale y le pega al gobierno, estamos con Kicillof pegando al gobierno. Sale Cristina y recorre el interior, vamos a apoyar a Cristina en el interior. O sea, ese es el camino que se marcó. Sí. ¿Cuál es el camino? Muchachos, ya está. Dejemos de discutir boludeces. Las organizaciones se paran y marchan. El que quiera venir, que venga. Y el que no quiera venir, que no venga. El que quiere discutir si fulano es más representativo o menos representativo, que lo haga. Pero que el árbol no haga perder la vista al bosque, ¿viste? No, seguro. ¿Viste? Acá le tenemos que ganar a un sector que no es una oposición, es un enemigo, porque está destruyendo la patria. Exacto. Entonces, ¿qué me voy a poner a discutir si fulano o mengano? No, yo voy en contra de un gobierno que está destruyendo el país. Exacto. Que está destruyendo nuestro cerro nacional, que está entregando las Malvinas, que nos está entregando los anglófilos, que está llevándose el oro a Inglaterra, que está haciendo un cagada atrás, que está lleno de violadores, de pedastras ahí dentro del gobierno. Yo voy contra eso. Si vos querés discutir qué traje te querés poner, es tu problema. Exacto. ¿Viste? Sí, por eso digo que para mí es una estrategia. Cristina, vos fíjate que los años que hace que Cristina está militando, nunca peleó para ser presidente del partido. Y esta es la primera vez que ella quiere ser presidente del partido. Por eso que me parece que está cambiando el lugar, el espacio de donde quiere no catapultarse quizás para ser la próxima presidenta, pero sí para manejar quizás los hilos de lo que nos toca como partido. Me parece que es esa la función. Pero me parece que es lógico, Leonardo. Está muy bien. Si vos te consideras un militante y ves que tu organización está congelada, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a pedir permiso? No. Te vas a poner al frente. Exacto. Y si hay alguien que no le molesta que esté al frente, bueno, que se ponga al lado tuyo, que se ponga adelante, pero que avance, pero que no venga a frenarte. No. Y es lo que hace ella. Ella vio que estaba todo un quilombo, bueno, dijo, bueno, yo me pongo al frente del partido y salgo a parar el partido. Sí, uno se tiene que proponer, por lo menos en esta época, solamente tratar de visibilizar la opción que somos. El Partido Justicialista es una opción. Es una opción para quizás en un futuro ser gobierno. Puede ser local, provincial o nacional. Pero siempre estar. Me parece que somos la mejor opción. Porque del otro lado tenemos toda esta porquería que se llama el PRO o Libertad Avanza. Y bueno, ni hablar nuestro... Y los mercenarios. A los correligionarios, claro. Estos que son a veces impresentables. Los arrodillados. Sí, pobrecitos. La verdad que mejor... no hablemos de ellos, son un capítulo aparte. Bueno, pero esto es lo que voy. A mí me parece esto fundamental. Mirá, por ejemplo, sí. Cristina tenía su propia organización política. Sí. Que todavía la tiene. Sí, pero en este momento organiza el peronismo y se organiza de ese lugar. Y fue. Exacto. Y lo tomó. Y está bien. Está bien. O sea, ya la discusión se terminó. No, ¿quién es la jefa? Es ella. Bueno, ¿y ella qué hace? Ella la va, no se quedó encerrada en su casa. Va a Colotal, va al Zapotal, va a la fábrica, viene acá. Bueno, algún día ojalá venga a visitarnos, estaremos ahí firmes. Sería maravilloso. ¿Viste? Más allá de lo que podamos estar de acuerdo o no con Cristina, es una compañera que está poniendo al frente y en lugar de un verdadero compañero militante está al lado de ella. Esa está al lado. ¿Viste? Después lo que pensemos, lo que pase en ese otro plano, cuestiones peronistas. Pero como nos enseñaron en el barrio, el peor de nosotros es mejor que cualquiera de nosotros. Totalmente. ¿Viste? Entonces totalmente. Esa discusión se terminó. Hoy las organizaciones están organizadas. Como nos gusta o como no nos gusta, pero están organizadas. Entonces hay dos opciones. O avanzamos o nos quedamos tirando piedras. Entonces nos tirando piedras es lo que dijo el general. El tipo que dice ser peronista y ataca a un peronista, no es un peronista, es un traidor. Entonces, flaco, es el momento de salir a la lucha, no es el momento de tirarle piedra a los compañeros. Sí. Bueno, pero vos fíjate que dentro de lo que es muchas veces ese periodismo militante, que siempre dice, no, pero la oposición, que no se ve, que no sale. Bueno, ahora no sé si te diste cuenta que en los últimos días no han salido a decir nada de la oposición, no han salido a decir, no, pero no aparece, no hay candidato, no hay nadie que represente. Y en realidad sí está, pero ahora no les conviene decir esa cansada que siempre venían con ese discursito, sino que se mantienen mucho más calladitos y no dicen absolutamente nada, pero sí dicen Cristina está caminando, y hay varios que están caminando, no solamente Cristina. No solo Cristina, y caminando en distintos aspectos donde hay que caminar, porque... Exacto. O sea, Cristina está moviendo, digamos, el grueso de la tropa. Sí. Pero hay algo que tenemos que también ponerle a la tropa, que es contenido. Sí. Porque si la tropa no tiene contenido, no tiene un discurso, no tiene un objetivo, que lo que queremos discutir los peronistas es decir, no se bueno, mueve. No se mueve. No. Porque yo tengo que salir a hablar con un compañero y me dice, che, bueno, porque Alberto, porque la pelea con Cristina, porque Massa, y yo le voy a decir, no, pero mirá por Milei, mirá Macri, y no podemos entrar en esa discusión, porque esa discusión no nos lleva a ningún lado, tenemos una discusión constructiva. Decir, mira, nosotros venimos a proponer un proyecto que se va a manejar en lo económico desde este punto de vista, en lo productivo desde este punto de vista, en lo social desde este punto de vista. Hay cosas que consideramos que son propias nuestras y no se mueven. La justicia social no se entrega bajo las patas, no se entrega el aguinaldo, no se entrega los jubilados, no se entrega... Empezar a poner puntos sobre las íes. Sí. ¿Viste? Sí, entonces, tenemos que tener contenido. Y para tener contenido, tenemos que tener gente que nos haga propuestas. Decir, che, mirá, este tema lo quiero poner en discusión. Quiero que discutamos cuál es el proyecto que queremos desarrollar en Patagonia. Que estamos acá nosotros. Entonces, vos te encontrás un vecino y decís, che, ¿y qué vamos a hacer con la mega minería? Y vos decís, No, nosotros creemos que esto se puede hacer de esta manera, no estamos de acuerdo con la minería, porque se cerró de esta manera. ¿Qué va a hacer con la población? Creemos que hay que hacer esto. Bueno, eso es el trabajo que hay que hacer. Ya Cristina está haciendo un trabajo, es juntar la tropa. Bueno, ahora hay que empezar a discutir

el diseño internacional de la producción y la eficiencia lo que está haciendo es confinando animales para hacer feedlot. Es totalmente inconveniente para la Argentina porque pierde calidad. Sí. ¿Qué sentido tiene confinar a los alimanes haciendo feedlot cuando tenemos una infinita pampa con la mejor pastura del planeta Tierra? Entonces esto hay que revisarlo, sí, de lo que es conveniente o inconveniente, porque no conviene sacar una hectárea por vaca para hacer una hectárea de soja. Con porque el vender forraje a la Argentina no le da nada. Le da los dólares que la Argentina obtiene por vender forraje sojero, se van en la canaleta de las importaciones. El país exporta 90 mil millones de dólares y esos 90 mil millones se gastan en importaciones de cosas que tendríamos que fabricar por nosotros mismos. Y en esto es importante destacar algo, que Perón planteó en el modelo argentino para el proyecto nacional hace medio siglo. Esto que se llama sociedades de consumo son sistemas organizados de despilfarro masivo. Y hay un régimen de obsolescencia programada que genera un tipo de producción de descarte que es depredatoria de la naturaleza, que contamina el planeta y que malgasta los recursos mineros. Entonces, hay una sobreexplotación del recurso minero a gran escala, a cielo abierto, que es muy contaminante, porque hay un despilfarro de ese recurso minero en la producción masiva de, sobre todo, electrónica principalmente y artículos del hogar, que nosotros tendríamos que, desde nuestra industria nacional y nuestros sistemas de ciencia y técnica, determinar cuál es la obsolescencia de cada una de las cosas que nosotros usamos y cuál es la deposición final de esos productos. No se puede usar y tirar. Claro. Estamos en una instancia de la historia que estamos consumiendo un montón. Entonces se consume un montón y se tira un montón. Se tira un montón. Entonces necesitamos un sistema. O sea, los dos años un aparato durables. Electrónico, los dos, tres años. ¿Cómo? Los liberales que dicen en términos económicos que si produjéramos bienes más durables, esto es simple, en un equipo de música, un transformador sí, un poco más grande, con el bobinado de un poco de mayor sección, sí, haría que ese transformador, que esa fuente eléctrica no se queme nunca y que puede incluso ser intercambiable. Hay grandes fabricantes, no en escala, sino en calidad, argentinos, como Cultrum Audio y otros que son productores pymes casi artesanales de equipos de altísima fidelidad, que esos equipos de altísima fidelidad son comprados por bandas de música o por estudios de grabación de todo el planeta Tierra. Wow. Esto no se sabe. Mirá vos. Pero, y han llegado, por ejemplo, a través del grupo Babasónicos, que tiene un enorme éxito internacional, y que en el video, la pregunta, se puede observar uno de los equipos de audio de fabricantes nacionales, donde andan buscando en una especie de arqueología electrónica esas viejas fuentes de los equipos antiguos, porque esas fuentes tienen una estabilidad, están tan bien manufacturadas que son superiores a todo lo que hay en el mercado actual. Entonces, cuidado con esto de lo moderno y lo antiguo, de aquello que dicen ser obsoleto y aquello que dicen que ha superado. Habría que revisar bien, porque en realidad, cuando estamos hablando de un nivel de fidelidad en el audio de que la mayoría no logramos percibir, hay que tener el oído muy entrenado, en realidad ahí todos esos supuestos se caen, y lo que nosotros tenemos que observar también es que en el ciclo de producción aquellos que dicen que si no se produjera tanto no habría tanto trabajo es falso, porque producir más alta calidad nos daría dos cosas: salarios más altos y mayor tiempo libre. Y hoy el argentino lo que más desea es tener tiempo libre para la familia, para los amigos y para dedicarse a otras cosas que no sean meramente ganarse el pan. Bueno, ahí estaba Cervez. Muy interesante este tema. Sí. Yo quisiera que hacer pie en varias cosas que planteó él, que me parece que está muy buena para la discusión. Primero, hablamos de la megaminería. La megaminería es una demanda de mucha cantidad de producto mineral, llámese cobre, llámese silicio, lo que sea, sí, porque el mercado necesita ser abastecido. ¿Pero por qué? Por esta vieja teoría desarrollada por ¿cómo se llama? El que descubrió, el que vendió la lamparita. Edison, Thomas Edison. En realidad, sí, el que la, no es Edison el que la que la descubre, sino el que la vende. El que la vende. El que la descubre era este otro... Tesla. Tesla. Tesla descubre la lamparita. Entonces Tesla hace una lámpara que era eterna. Claro. Entonces Edison dice, no, yo necesito que la lámpara dure 100 horas y listo. Para poder venderla. Claro. Y esta es la gran pelea de Edison Tesla. Resulta que Tesla era un inventor, pero no era un negociante. Y Edison un negociante, le hizo firmar un contrato y se le quedó con todo lo invento y lo dejó en la calle a Tesla. Bueno, y Tesla se le quedó eso. Muere pobre. Claro. Y no, desaparece. Casi olvidado. Sí, desaparece, lo rapta, nunca más se supo dónde estuvo, junto con, porque le había inventado una máquina que era eterna, energía eterna. Bueno, esta teoría dice, lo mismo lo hizo Henry Ford con la eliminación del Fanco y la aparición del Sierra. Sí. Necesitamos vehículos que sean lindos, que sean muy compactos y que se rompan. Exacto. Y no tengan arreglo, porque yo prefiero, en vez de darle laburo a un mecánico, dar laburo a la fábrica de autos. Sí. Entonces, todo este proceso de pensamiento, que lo que dice Jervis, debemos tener un control sobre la duración de los materiales. Porque si no, esto sí lleva a que constantemente tenés que extraer grandes cantidades, y ahí viene la minería a cielo abierto, la mega minería y toda la destrucción, porque necesitas mucha más materia prima, porque haces productos de baja calidad. Exacto, sí. Porque se como decía, si vos tenés... esa depredación. Vos que sos técnico en máquinas, sabés que un motor con una bobina más gruesa dura más tiempo que con una bobina fina. ¡Ah, olvídate! Y ahora viene un motorcito que la bobina se quema en el primer zarpazo. ¡Claro! ¿Viste? Ahora, él lo decía, nosotros tendríamos que tener una ley en la Argentina de durabilidad de los productos. Exacto. Porque si nosotros hacemos productos de mucha duración y de alta calidad, aumentamos el precio y trabajamos menos y tenemos más tiempo para la familia. Y tenemos más tiempo para hacer vacaciones, y tenemos más tiempo para dedicarnos a los amigos, y tenemos más tiempo para el ocio, que es tan necesario, y no es una máquina de trabajar. Exacto. ¿Viste? No hay que vivir para trabajar, hay que trabajar para vivir. Claro, porque lo que plantea el mundo, la posmodernidad, es que vos sos una máquina de trabajar, sos un engranaje más de esa máquina, porque en vez de producir un celular que te puede durar toda la vida, lo producís. Fíjate cuántas veces se cambian los celulares. En menos de un año tenés 7 modelos diferentes. ¿Y sí? Y son 7 componentes. Que todo ese material, si vos lo harías que ese celular dure más tiempo, gastás menos circuito, menos cobre, menos silicio, menos material. Menos basura, menos chatarra. Menos basura, menos chatarra, menos contaminación. Sí. Exacto. Entonces, él lo plantea de que nosotros tenemos que tener una política de gestión y administración de los productos que fabricamos, que tenga mayor duración, que puedan ser reemplazables, que no tengas que tirar toda la pieza si no puedas cambiar una, lográs mantener un medio ambiente más sano, podés tener un mejor mercado de precio, como decía, acá vienen a buscar los equipos viejos. Claro. Y sobre todo, generás un desarrollo económico más equilibrado. Exacto, no, realmente el enfoque que le da a Yerbe a la futura o posible economía argentina, la verdad que es muy, muy acertada. Vos lo ves con máquinas, con cosas antiguas. ¿Te acuerdas cuando nuestros abuelos tenían esa famosa heladera Siam? Industria argentina. Siam era una industria argentina que construía una heladera, que la heladera lo único que se le hacía cada tanto era la mandaban a pintar. Pero después andaba siempre. Y uno dice, sí, pero en una heladera con congelador. ¿Cómo no podemos llegar a hacer una heladera con freezer, hoy por hoy, pero que tenga esa duración? Mandamos satélite al espacio, no puede ser una heladera con freezer. Sin ningún problema. Claro. Sin ningún problema. Y nunca tenían problema. Y cuando tenían problema, los mecánicos agarraban, abrían la bocha, se la reparaba, le ponían aceite, le hacían vacío, y después se le mandaba el gas, y se terminaba el problema y volvía a andar la heladera sin ningún problema. Lo único que tenían cada tanto, o era que la mandaban a pintar o que le cambiaban el burlete. Después nunca tenían problema esas heladeras. Son las heladeras, los equipos de música. Equipo de música. Los RCA que teníamos nosotros, unos parlantes que tenían, impresionante. Claro. Unos bafles, increíble. Sí. Aparte se cambiaba todo, viste que se reparaban los conos, cuando tenían problemas los conos y todo. Y tenías unas columnas de parlantes hermosas. De muy buena calidad. Exacto, porque la madera también era fundamental. Y sonaban, pero espectacular. Es más, los equipos de música, ahora los de mejor sonido, siguen siendo los valvulares, aunque parezca mentira. Sí, totalmente. Y todavía están saliendo ahora los famosos vinilos, porque la calidad del vinilo supera hasta el láser. Sí. O sea, es yo tengo disco vinilo y ustedes tienen una buena púa. Olvídate. La calidad de música es increíble. Es más, se reparan los discos ahora, ¿viste? Las rayaduras y todo eso. Y las bandejas se siguen utilizando. O sea que no creo que esté desacertado toda la política o lo que quiere tratar de imponer a Yerbe con nuestra industria. Después, esto de aumentar la población en la Patagonia por cuestión de soberanía nacional, sí, desarrollar la industria local. Si nosotros tenemos los productos mineros acá, la minería, hacerlo no una explotación cielo abierto, sino una explotación para producción de elementos que sea nosotros, ese, por ejemplo, está hablando el filón de la soja, ese, toda la guita que entra en la soja se va en compra de productos que los podemos fabricar nosotros, desde un termo roñoso, sí, hasta una bombilla. De todo lo que nosotros utilizamos en la vida diaria, sí, un cuchillo, sí, sí, plato, sí, olla, la podemos fabricar acá. Sí. No tenemos que importarla. Sí, sí. ¿Por qué vamos a decir que un termo Stanley puede ser mejor que un termo hecho acá? ¿Qué tiene de bueno? No, no tiene nada. Al contrario. Al contrario, dicen que hay muchos elementos que uno no sabe, pero que sí son contaminantes. De, por ejemplo, los mismos termos Stanley. Sí. Hay un estudio que dice que están hechos con productos que contaminan. Hay países que ya lo están prohibiendo. Y bueno, yo acá estoy viendo el mío, viste, pobrecito, bueno, que me lo han regalado, así que lo sigo usando, pero yo sé que es peligroso también. No es cualquier cosa. Estaban diciendo sobre el por ejemplo, el material que es acero inoxidable, que tiene que ser 18.0, y que si te mirás, algunos son 18.8, y bueno, que ese producto no es, como quien dice, salubre. Claro. Para la salud, no es... apto para consumo humano. Apto para consumo humano, exacto. Que te puede llegar a tener después algún problema en tu salud. Bueno, el exceso de plástico que hay en todos lados. Sí. El exceso de plástico, no se puede eliminar y no hay ninguna política. No, justamente no. Nosotros hemos estado hablando acá sobre el basural, que sí, ahora vamos a la jugosa. Pero bueno, pasamos a la jugosa, nos estamos yendo. Vamos para la jugosa. Dejamos abierto el tema. Yo sí creo que hoy nosotros, los justicialistas, los peronistas, tenemos la obligación de discutir contenido para el futuro gobierno que vamos a tener. Exacto. Porque perfecto, nosotros vamos a ese gobierno. ¡Vamos todavía! ¡Al trote cansino! ¡Va llegando Leonardo Heraldi! ¡Con las alforjas llenas! Para presentarle la jugosa. Hey, ¿qué quieres? ¿Naranja dulce o naranja amarga? Vos me decís. Que en el pago me tienen. Bueno, ya estamos en la jugosa y vamos a hablar de lo que pasa en el pueblo, ¿eh? Exacto. ¿Usted tenía algunas novedades? Sí, sí, sí. Viste que yo siempre ando por el pueblo trabajando, haciendo un poco de caminando la calle. Y bueno, pese a todo, tenemos que decir que hay un movimiento en lo que va a ser nuestro futuro hospital de Puye. No me diga. Sí, sí, sí te digo. ¿Qué movimiento hay? Bueno, más allá de que, viste que están, que han cambiado la posición de ese galpancito tipo obrador. ¿Lo abrieron ahora, vio? Lo abrieron, sí, sí, está re bonito. Está bueno, la verdad que es un ranchito. Sí, sí, sí, está lindo, todo de chapita, viste, y, pero ya se está viendo un poco de algunos empleados de construcción. ¿Son del pueblo? ¿Usted que conoce son gente del pueblo o tiene cara que vienen de otro lado? me parece que no son del pueblo. Me parece que no son del pueblo. Pero por ahí son los primeros, ¿viste? Han puesto unas estacas. Están. ¿Por qué hay vampiro? No, esas estacas que se ponen para buscar las líneas. Para hacer las bases, exacto. Sí, para marcar el terreno, ¿viste? Mm. Así que bueno, vemos gratamente ese movimiento que significa que empieza aparentemente la construcción de nuestro querido y tan ansiado hospital. Así que por ese lado hay que estar contento, hay que estar... No han hecho caso, yo te decía viste que no, para algo sirven estos detalles, viste que nosotros tiramos un poquito de... Del piolín, bueno, se ve que alguien, por ahí recibe este comentario, ¿no es cierto? Y bueno, y vos... Tiraste... Hablando de comentarios, yo recibí comentarios de vecinos, que la pasada estuvimos hablando del tema basura, muy preocupados por la basura, el basural, y bueno, ellos me decían, bueno, por ustedes que tienen contacto con la universidad, ¿por qué no les dicen a la universidad que haga un estudio, qué es lo que se puede hacer? Es una muy buena idea, lo que yo sabía era que el volumen de basura que se juntaba acá no servía, no alcanzaba para mantener funcionando el Hirsu de Esquel, o sea que sea interesante como para mandar. Claro, sí, me imagino. Pero otra cosa que también preocupa es la cantidad de plástico que hay suelto, digamos, bolsas de nylon. El plástico últimamente se ha descubierto que hay, por ejemplo, pescados o animales que tienen plástico en los organismos chicos. Sí, microplástico. Microplástico, ¿no? Sí. El gran problema del microplástico, yo creo que es un tema importante a tener en cuenta. Yo creo que es un lindo tema que podría tomar el Consejo de Localidad del PJ, ya que tiene nuevas autoridades y hay una movilización más o menos en lugar, el tema de la basura, ver si se puede organizar junto con algún otro tipo de organizaciones, que puede ser la universidad, que puede ser el mismo consejo, llevar la propuesta para hacer algún seminario o algún encuentro sobre técnicas de tratamiento de basura. Yo hice hace un par de años fue para la época de la pandemia. Hice un diplomado en periodismo ambiental. Entonces, el curso de que yo hablaba sobre, bueno, estaba todo basado en básicamente, lo daba la Universidad de Santa Fe, de la Universidad de Santa Fe. No, de Entre Ríos. ¿De Entre Ríos? ¿Qué no será ahí en Oro Verde, que le dicen? La universidad esta, que está en Oro Verde, cerca de Paraná. Sí. Ah. Bueno, y ellos hablaban sobre, por ejemplo, el basural de Rosario. Claro. Pero claro, hablaban sobre la recuperación de los basurales, pero ellos están hablando sobre basurales con un volumen de basura impresionante. Sí. Es una ciudad eso. Y el problema nuestro, las conclusiones que yo sacaba cuando uno entregaba el trabajo final de la maestría, del diplomado, era, bueno, el laburo que hacía yo era plantearle de que nosotros no manejamos tanto volumen de basura como esos lugares, que todas las propuestas que se elaboraron ahí no eran muy eficientes para nosotros. Sí. Sino que teníamos que generar otro tipo de trabajo que tenía más que ver con la concientización desde la raíz del pueblo, de los niños, hacia adelante sobre la clasificación de basura para eliminar la cantidad de basura al basural, a los contenedores, y lograr recipientes, diríamos, donde podamos almacenar plásticos, pilas y todas las cosas que sí no son orgánicas y que sí serían reciclables, ¿no? Claro, sí. Yo creo, por la experiencia, viste, que estuve en diferentes empresas cuando trabajé en la zona de Comodoro, donde se hacía era una política de la empresa, la separación de residuos. Primero, me parece que es fundamental la separación de residuos, que se podría empezar a organizar acá dentro del pueblo para cada vecino, ¿no es cierto? Y más allá de eso, yo creería que posiblemente se podría contactar con la universidad, que deben tener gente muy, muy preparada, muy idónea para este tema, que por ahí me parece que no tiene que pasar todo por directamente por una gran masa de residuos, sino que claro, algo a baja escala, claro, ¿no es cierto? Porque yo creo que no necesitas ser una gran ciudad para decir, bueno, ahora sí, vamos a tratar nuestros residuos. Sino siendo un pueblito chiquito como es el nuestro, por ahí podemos tratar de tener un programa donde nuestros residuos, pese a que sean pocos, sean tratados y evitar este gran basural, porque tenemos un basural bastante grande, pero debido a la cantidad de años que no se ha sabido realmente tratar esos residuos, y decir, bueno, a partir de ahora vamos a hacer esto, esto y esto. Y eso va a ser a una baja escala, pero acorde al tamaño que tenemos nosotros como pueblo, ¿no es cierto? Yo creo que toda política de ese tema se tiene que tomar en forma comarcal. Yo tuve la oportunidad esta semana de tomarme el laburo de ir al basural de El Hoyo, y sí, estuve en el basural de Pueblo, si sí, no lo sabías. Ah, y no, estuve en este basural. Fui a recogerlo. ¿Tuviste basura y basura? Basureando, sí, estuve basureando. Ah. Fui. Iba a sacar fotos, pero bueno, ¿para qué? Si es otro programa de radio, pero por lo menos verlos. Claro. Y el problema prácticamente es el mismo de los tres. Sí. Algunos tienen mayor, diríamos, infraestructura, tiene un cerco, está pintado, claro, sea, pero sí. Pero la oculto. Porquería es la porquería. Sí. A mí me parece que habría que tener en cuenta, sí, obviamente la universidad es un buen elemento para invitar. Estaría bueno que, por eso yo decía, a mí se me ocurría que el Consejo de Localidad del PJ podría impulsarlo con sus cuadros, una propuesta a través de su concejal, claro, sus concejales, de los concejales, sí. Para armar un seminario que tenga dos partes. Una parte sea concientización y política de concientización y acción territorial, que puede ser arrancar de los colegios primarios con campaña de concientización para la clasificación de basura. Sí. Y otro seminario que esté ubicado al tratamiento del residuo y forma de eliminación, diríamos, por dar un nombre, desde el punto de vista comarcal, que podamos trabajar los tres pueblos, porque de ahí se puede desprender, por ejemplo, la utilización de todo lo que es plástico en un montón de productos, o sea, por ejemplo, en bloques. Sí. Hay un proyecto en Comodoro, una bloquera. Sí, ¿sabes sí, que una bloquera, una vieja historia de una bloquera que se trajo donada? Sí. Que se la donaron la donaron desde el Vaticano. Un cura la consiguió donada para Comodoro y no se la dejaron entrar al país porque algunas empresas, entre comillas, sí, no le interesaba que se desarrolle un proyecto de construcción de bloques. ¿Qué sería? ¿El Padre Corti? En la época del Padre Corti, sí. Ah, sí, en la época del Padre Corti. Pero bueno, podía tomarse este viejo proyecto para ver si la acumulación del plástico en la zona se le puede dar algún tipo, no le digo hacer bloques, pero por lo menos hacer algún tipo de utilización para la, por ejemplo, para carteles, señalización, sí, ¿cómo se llama esta? Cosas para barrera, una serie de postes, una serie de sí, cosas que podrían ser utilizadas, recicladas dentro del pueblo. Me parece que sería interesantísimo, por eso yo decía, bueno, del Consejo de Localidad, a través del consejo, sí, de las concejales, impulsar esa política. Impulsar un seminario junto con la universidad y el municipio para el próximo año, donde trabajar los dos ejes. Uno es concientización y prevención del manejo de la basura, y el otro es técnicas de eliminación y aprovechamiento del residuo en función de la incorporación como un elemento más, con valor económico, dentro de la región, ¿no? Y teniendo en cuenta este proyecto, involucrando a los tres municipios, por lo menos estos tres, podemos hablar también de Maitén y Cholila, yo digo porque recorrí estos tres basurales. Claro, sí. Si tuviera más nafta, habría ido a los otros. Pero esto sería, ¿por qué? Porque si nosotros queremos hablar de turismo, queremos hablar de desarrollo, queremos hablar de todo tipo de cuestión relacionada al medio ambiente, lo primero que tenemos que tener controlada es la basura. Exacto. Bueno, sería algo maravilloso decir o expresarle a un turista, porque viste que nosotros tenemos un montón de frases muy bonitas, Epuyén natural y todas esas cosas. Bueno, también decirle, mire, tenemos una visita al basural. Va a decir, no, al basural, no, pero para que vean planta recicladora. Exacto. ¿Cómo tratamos nosotros nuestros residuos? No decirlo basura, porque por ahí basura es decir, ah, basura es algo que nos sirve. Claro. No, en realidad tiene que ser tratado como residuo. Claro, sí, entonces residuo todos los residuos y... O planta recicladora. Exacto. Entonces por ahí el turismo también entraría por ese lado, diría, no solamente tienen un hermoso lago, sino que saben cómo tratar sus residuos y no contaminan. O sea, sería una buena propaganda, digámosle. Y una, yo diría que, propaganda que yo de acá desde el programa evidente. Del programa le digo a usted que está en tu autoridad en el Consejo de Localidad. Ah, que me ponga la cabeza que impuse, de eso. Que impuse este tipo de proyectos para discutir con los compañeros en el Consejo de Localidad y hablar con los compañeros concejales para ver si podemos aportar un hecho positivo relacionado con una problemática que en este momento, si bien no se ve en forma... Claro, no se ve porque la pusimos lejos. Claro, no se ve en forma evidente, sí existe en forma latente. Sí, porque eso que contamina está... Vos fíjate que en el basural está lleno de vidrio. Sí. Bueno, el vidrio es fácil de reciclar. Además, podríamos hablar con algunos compañeros para hacer un... Una visita. Una especie de concurso de fotos del basural. Sí. De los basurales de la comarca. Sí. Para hacer una exposición para que el pueblo vea las condiciones que estamos. Exacto. Sí, para que visibilizar quizás el problema. Que eso sería muy bueno, sí. Totalmente premio, qué sé yo, medio kilo de banana y un kilo de papa, como el área que tenemos ahora, el Morphy viene. Claro. Una tira de asado y 2 kilos de chorizo. Sí. Y le damos el premio a la mejor foto. A las 10 primeras fotos y con eso hacemos la exposición. La mejor foto de la basura. Claro, y hacemos una exposición del basural. Estaría bueno, como forma de concienciación. ¿A dónde va? ¿A dónde va la gente cuando llueve? En este caso sería, ¿a dónde va la mugre de Puyet? Claro, ¿dónde va la bolsita que dejo para que la pase a buscar viajando en la bolsa negra. El camión recolector, sí. Ya pusimos un huevo, vamos a ver si sale pollito o víbora. No, seguro. Hasta el próximo programa. Vamos a saludar a todos nuestros clientes. Saludamos a nuestros oyentes. A nadie. Estamos terribles. Más agrandados que botón de gordo. Sí, porque ya todo el mundo sabe quiénes somos. Claro. Bueno, vamos a saludar a todos nuestros oyentes de la comarca, de Radatili, de Comodoro. De Lago Puelo, de Machín. Lago Puelo. De Truncado. Ah, ¿de Truncado también? Sí, no, Truncado lo están escuchando también. Bueno. De Comodoro Rivadavia. De Comodoro, sí. Del Gran Buenos Aires, de la zona de Ramos Mejía. El oeste. Y también esos oyentes que tenemos del otro lado del alambrado. Nuestros amigos chilenos. Teníamos una grabación ahí, vamos a ver si la podemos poner hoy. Ojalá. Más que lo voy a visitar estos días contra Batía Arango. Digo, hacer algunas compras. Hacer algunas compras legales y una no tanto. Bueno, entonces, será hasta la próxima. Desde ya, muchísimas gracias por elegirnos como opción. Y será hasta la próxima. Salam alaikum. Ya, para el otro lado del alambre, como se dice, para que lo graben también. ¿Cierto? Claro. No vino de visita él, pero va a escuchar este saludo. Para Leo Airaldi y Cookie Lacalle. Ellos conducen un programa ya que se llama La Nueva Forja. Así que para ustedes, los mejores deseos. Mejores saludos desde aquí, desde Puerto Aysén, 11ª región de Chile. Esperamos que le vaya muy bien en ese proyecto que están realizando en Argentina. Así que bueno, por allá va el saludo correspondiente a esta hora. Y bueno, para la visita que tenemos acá también, para la esposa Vero, que está por acá de visita, está la mamá de Vero, la suegra de Leo. claro que sí. Así que un saludo, bueno, y la abuelita, y los tíos, las tías, que se, los huevos de Aysén, que siguen estos clanes familiares siempre juntándose, que es algo muy bonito, ¿verdad? Muy bonito, que así siga siempre esa unidad que tenemos aquí nosotros, por lo menos en la Patagonia, que es Patagonia, cierto, chilena en este caso, pero también pasa por el otro lado, para la Patagonia argentina, que también son gente muy amable y... Y esto es importante, conservar esa materia prima que es la esencia del Patagón. ¿Eh? Eso es, ahí estamos.